pasando, Horda Bacala? Bienvenidos a otra edición de Nivel Escondido Live Podcast. Esta vez, Nivel Escondido 526. Y como pueden ver, directamente de alguna caldera en el quinto infierno, me acompaña desde donde más calor hace en todo Puerto Rico, el señor Alex Nation. ¿Qué es la que hay, Alexito? Caliente, caliente, Dios, papá. Dios del calor, Alex Nation, para servirle a usted. Es la que hay, Dios. Saludos, gente. Bienvenido a este podcast en vivo. Espero que se encuentren bien o mucho mejor que yo, que no estén pasando las cabras que estamos pasando acá en la isla del infierno. Digo, del encanto, perdón, del encanto. Diablo, hermano. Dicen que el calor está increíble, increíble, increíble. Y es en todos lados. No solamente en el área sur, que típicamente pues hace calor, ¿verdad? Históricamente en Puerto Rico, el área, la zona sur, siempre se ha distinguido por ser una zona sumamente calurosa, sumamente árida. Y ahí ese es el turf de Alex Nation. O sea, Alex sabe los ins and outs del calor. Pero inclusive esta nueva ola de calor está bastante apretada, obviamente haciendo estragos en todo Puerto Rico. Eso está fuerte, fuerte, fuerte. Conciencia con eso. Conciencia ustedes, ¿verdad? Como agua. Adultos, manténganse hidratados, obviamente, a sus niños. Y sobre todo también a sus mascotas, que pues no pueden hablar, pero tienen ciertos signos, ¿verdad? Tienen cierta sintomatología que se va mostrando poco a poco. ¡Uy! Muchísimas gracias a RP por esos tremendos vitazos que me acaban de acordar que tengo que apagar las alertas porque estamos en un podcast en vivo. Y que eso no se pueden editar. Pero muchas, muchas gracias, RP. Muchas gracias. Gracias. No, de ahora, si hay algo más, pues ya no van a sonar. Siempre agradeciéndolo, ¿verdad? Pero como es live podcast, pues evitamos el sonido. So, ya, yeah. Nene, ¿de qué calor hablas? Hace un frío que estoy botando escarcha por la frente. Sí, pues déjame, ¿dónde tú vives, Arvino? Vamos a mudar. Me imagino. Casa más rápido. Me imagino, un frío, cabrón. Tacho, papi, que ponen la cerveza en el balcón y se te enfría de menos nada. Wow, papo. Sí, ya, definitivamente, gente, pues mucha, mucha precaución. Y lo que estaba diciendo es que estaba escuchando, yo creo que era en un stream tuyo, Alex, que estabas hablando con Bernardi. Sobre, pues, sí. En el caso de Bernardi como tal, el perrito estaba enfermo y estaba hablando de bajarle la fiebre, de mantenerlo hidratado, y etcétera, pero es algo muy similar a lo que se supone que se haga con las mascotas, ¿verdad? Uno estar pendiente para que, pues, no pasen calor de más, si es posible tenerlos en la sombra o adentro de la casa, estar pendiente que tengan agüita, you know. ¿Cómo fue? Él tiene una piscina. Ahí está. Para los perritos, sí, de estas piscinas pequeñas que son para nenes, él se la llena y los mete ahí para refrescarlo. Para cuando están así como que bien calientes o molestosos por la calor, él le pone una piscinita y los refresca ahí. Tú sabes, es que es necesario, está hablando de eso, de que mantenerlo, siempre tenerle mucha agua, porque sí, cuando son estas horas de calor, como bien dice Gio, las mascotas son las más que sufren porque, como, ¿sabes? Ellos no pueden decir, no, mira, tengo calor, llama al aire. No, ellos o te lo demuestran con la tristeza, apagadito, o inclusive tú lo notas sofocado, o sea, se notan. Hay que tener mucho cuidado con las mascotas, especialmente con perritos o gatos, si eso es lo que usted tiene, que tengan mucho pelaje. O sea, ahí es que se siente que sufren. Cuando son peluditos, hay que siempre tenerlos bien hidratados, mucha agua, sombra, un abaniquito si es posible, porque lo sufren los pobres perritos. Definitivamente que sí. Tenemos un show empaquetado para ustedes, gente. Venimos todavía con un mega hype de lo que ha sido la golpeadera de Vivo 2023. Hay un aftershock en el ambiente, Alex, que yo no sé si tú lo estás percibiendo, pero a mí me llega todavía las víboras. Gato ha estado consistentemente martes y viernes cubriendo con Street Fighter 6, el lobby se llena, la gente está, ¿verdad?, con animosidad de meterse las manos todavía, están bien, bien pompeados al respecto, y a nosotros pues nos encanta, ¿verdad?, que esa ese efecto cascada continúe. De hecho, hay varios anuncios especiales, ¿verdad?, unos eventos especiales que están corriendo por ahí en la comunidad, y uno de ellos tiene que ver con algo de pelea, pero a eso vamos ya mismo más adelante en el podcast. Lo que sí, Alex, es que tienen que estar pendientes porque por ahí en julio, ustedes saben que hemos estado trabajando mes tras mes algún tipo de evento especial, y en el mes de julio pues no va a ser la excepción, así que tienen que estar bien, bien pendientes. El productor de ese evento está aquí conmigo esta noche, así que bien pendientes a lo que Alex esté desarrollando. Todavía está under wraps, ¿verdad? No tenemos muchos detalles de lo que viene por ahí, pero obviamente va a ser algo super cool para toda la comunidad. All right? Y de paso, recuerden que iniciando julio viene el primer sábado de mes y con él la Parranda Bacala. Y precisamente la Parranda Bacala, este primer sábado de mes de julio, cumple 3 añitos ya. Así que estamos de tercer aniversario. Tenemos varias sorpresas dentro de esa parranda bacala. El auspiciador lo va a hacer nada más y nada menos que el gran Jay Checo. Así que esperamos pasar la vuelta. El Checo es un charlatán, ahí donde ustedes lo ven. Así que yo tengo hasta miedo de lo que traiga a la noche. Pero sí les puedo adelantar que no vamos a comenzar como de costumbre, eso de las 10 de la noche. No, como es parranda de aniversario, vamos a comenzar bastante temprano y hora de terminar, pues mira. Para que la noche dé. ¿Quién sabe? No tenemos hora de terminar la parranda bacala como tal, ¿ok? Así que esa es la que hay, pero hoy, gente, hoy tenemos un resumen completo de todo lo acontecido dentro del Nintendo Direct. Esto sucedió esta pasada semana y típicamente nosotros cubrimos este tipo de evento como parte de alguna noticia, pero fueron tantos los anuncios que hicieron en este Nintendo Direct que tuvimos que dedicarle el tema de la semana. Así que en las noticias no vamos a cubrir nada del Nintendo Direct, simplemente lo vamos a trabajar como tema de esta semana. Puro. Así que esa es la que hay. Alex, una leída ahí en el chat. Sí, mira, por ahí llega la noticia. Pero llega el parcero, Mr. Alucard. Uy, uy, uy. La boricua que dicen los parceros. Estamos bien, Alucard. Saludos. Azuquita, pare, Alucard. Bendiciones para ti, la fam. Seguro que sí. Entonces, Arpi nos comenta, para las aves, una botella de spray con agüita fresca. El ave de aquí le hacemos eso y lo dejamos en el balcón donde, aunque haga un poco de brisa. Okay. ¿No? O sea, la roceas con el spray. Fíjate, a lo mejor se le podría hacer también. Y dice, yo todavía me acuerdo cuando me atacó el amor bacalao, haciendo referencia a la parranda bacalao. También se reporta por ahí el Piolo. Yes, bienvenidos, muchachos, gracias por estar por acá. Yes. Así que nada, gente, vamos entonces ahora de plano a las noticias. Alex, ¿qué tenemos por ahí para arrancar este podcast? Pues mira, pues vamos a arrancar, y esta noticia viene del mágico mundo de Twitch, y esta noticia pues es para todos los creadores de contenido, especialmente nuestros queridos colegas creadores de contenido boricuas, que, vale, güey, paréntesis, no olviden que tenemos un listado de canales boricuas en nuestra página de nivelescondido.com, streamers boricuas. Encuentra un catálogo enorme de streamers boricuas que crean un excelente contenido, así que le invitamos a que pasen por allá. Pero anyway, de vuelta a la noticia, y es que Twitch, entre los cambios que han estado haciendo en estos últimos meses, recientemente ya implementaron uno que es un cambio bien notable. Y es un cambio que nadie veía venir, nadie pidió, pero ellos entienden que en la generación de streamers que hoy en día es un cambio necesario a la plataforma. Y es que Twitch estuvo agregando a su sistema, cuando usted hace stream, ¿verdad?, que está la categoría, están los tags y todo esto, pues ahora Twitch añadió una nueva opción que es clasificación de contenido, o en inglés, content classification. Ok, ¿y de qué trata esto? Cuando usted va a hacer el stream, usted está seteando su título, el juego, va a ver esa opción en su dashboard. Y esto lo que hace es, además de los tags o los labels que usted le pone a su stream, esta clasificación de contenido es para ayudar a personas con ciertos tipos de preferencias a la hora de buscar contenido. Entiéndase, usted sabe que en Twitch hay un montón de cosas que si usted busca, encuentra streams súper distinto a lo que usted está acostumbrado a ver. No es solo video games, no solo es música, aquí en Twitch hay de todo. Pues con estas clasificaciones, ellos esperan que las personas puedan accesar a más contenido que no se ven que está disponible en la plataforma. Además de que esto también provee una guía o una manera de que no toparse con contenido que usted no quisiera ver o no está buscando, ¿verdad?, cuando está haciendo la búsqueda. Este contenido, pues prácticamente, o esta nueva opción de clasificación de contenido, permite inclusive usted, cuando usted va a hacer su stream, si por casualidad su stream va a tener malas palabras o profanidad, pues usted puede poner la clasificación de que ese stream es estrictamente para adultos. También si su stream va a tener presencia de alcohol, ¿verdad?, ya sea cerveza, un traguito, pues usted también puede poner la clasificación de que va a haber uso de pues no me gusta cómo lo pone Twitch, pero dice drugs, intoxication o excessive tobacco use. Sustancia. O sea, que la persona, sustancias controladas. Sí, sustancias, la que hay. Que pues va a haber una persona, o sea, que si usted tiene ese canal, se va a topar con una persona que probablemente esté bebiendo, que esté fumando, que esté borracho. O sea, y el sistema le advierte, mira, este stream tiene esto, entra bajo tu propio riesgo. También, si la persona, ¿verdad?, de estas streamers féminas que acostumbran a hacer estos streams de los llamados hot tub streams, que ahora pues la fiebre también son darse... Sí, el papureo. Papure. Ahora la fiebre también es darse duchas en stream. sí, pero no están desnudas. No me jodas. Son con traje de baño. Dude, pero De ahí a la, la imaginación de un chamaquito de 13 años no tiene límite. Nada, ya lo que hacen es que ponen en las duchas, ponen un setup de cámaras y cosas, y ellas están ahí duchándose, hablando con el chat. Mind you. Este comentario mío es para fémina como para caballero. O sea, what the hell. Sí. Una ducha, en serio. Con un traje de baño. Pero con ropa. Con traje de baño. I mean, come on. ¿Tú sabes cómo está enfermito haciendo cerebrito ahí? Pero hay una, yo se la enseñaron hoy. Hay una muchacha que aparentemente es la que está subiendo ahora en Twitch en este tipo de contenido, porque como ya saben, Amunrap se fue de Twitch. Se fue para Kick. Que era la reina del ASMR para adultos en Twitch. Ahora que menciona Kick, hay un éxodo aparentemente. Todo el mundo brincando para allá. Vamos a ver qué tan rápido vuelven para acá. La cosa es, pues, esa muchacha, la que está como que la más que se está viendo ahora mismo en Twitch, ella hace sus streams de shower streams, y ella lo que hace es que se pone, o sea, tú prácticamente lo que le ves es el lado. O sea, ella no está full body ahí, no, tú le ves más que un poco aquí de la cadera y más nada. O sea, ella está como que, pues, y la gente, pues, whatever, a cada cual con lo suyo. Harán cerebro con simplemente ver un cantito de la cadera, pero como dice Gio, hay tanto enfermo. Papi, viendo eso, rogando que esa cámara se resbale 3 centímetros para el lado. Está todo el mundo, mira, viendo el celular y tú ves el chorre, cabrón, así. ¡Sopla viento, que tú eres macho! No, poniendo las imágenes al celular para que la pantalla corra. Tiene que estar los enfermitos sueltos. Pero anyway, ya cada cual que se disfrute ese contenido, yo no veo eso. Lo encuentro tonto, de verdad, pero whatever. Si esa es la forma que están monetizando, pues allá ellos. Pero es para darte un ejemplo de lo que puedes ver en Twitch y lo que estas clasificaciones te pueden ayudar a encontrar, tú sabes. Ajá. Bienvenida a Minuto 150, le vi un Toby. Bueno, dicen por ahí que si un Amish se topa con esa cadera, ¡acabó! ¡Diablo! Es lo que te digo. Mira, cabrón, ¿qué tú haces? No, aquí haciendo mantequilla, papi, tranquilo. ¡Ay! Fue para antes de me quitar la cabra. Mira, no, ya. Deja. Mi manera para empezar a hacer esta categoría. Sí, probablemente. Deja, puñeta. Probablemente. Drunken stream. Sí. Stream borracho. No, pero no, nada, joda, esto es no parte, ¿verdad?, de los cambios que está haciendo Twitch. Nada, nosotros, yo por lo menos no estoy utilizando ningún tipo de estas clasificaciones todavía, no las encuentro necesarias. Uh-huh. Tú sabes, ya los que nos conocen, ya sabes cómo somos nosotros. A veces pues somos un poquito mal hablados, nos gusta el pasillo. Yo entiendo que en el caso de nosotros, esas clasificaciones honestamente no nos hacen ningún tipo de beneficio, pero es que, como digo, el que ya tenga un tipo de contenido y a lo mejor no la encontraban, uh-huh, pues a lo mejor con estos content, ¿verdad?, classifications, pues a lo mejor puede ser que llegue más audiencia, como me pasó a mí en el Hot Sauce Stream mío, que llegaron un montón de enfermos buscando rusos ahí. Un chorro de rusos, tú le diste un curete ahí a tú, es más, tú fuiste el responsable de que hubiera una pausa en las actividades militares allá en el otro lado del mundo. Sí, tú hiciste un alto a la paz, ¿sabes? ¿Qué es este osito aquí en un hot dog? Un ceasefire. Obligado. Fueron 2 horas de pura paz. Lo triste caso es que no le puse ni un dicho negativo a ninguno. Mira que lo tiraba. Mira que esto es benéfico. Cacho, no se tiraban con nada, mano. Dice, si viene un tipo de si me tira 5,000 pesos aquí. Yo le enseño una tetilla. ¿Cómo? Una tetilla a la cámara. No cierran el canal para el carajo, pero logramos un donativo hefty. Después, próximamente, nivel escondido en Twitch BV2.0. Sí, exacto, versión 2.0. Pero wow, nada, ¿verdad? Así que, como digo, ya pueden ir viendo esos cambios en su dashboard. Así que, interesante, ¿verdad? Qué bueno, me alegro que Twitch implemente estrategias que nadie le pidió. Y que por otra parte ignore otras que hay mucha gente, ¿verdad?, validando y pidiendo. Twitch tiene mucho que aprender. Es una plataforma, si bien bastante estable en términos de muchos aspectos, ¿verdad? tiene mucho, mucho, mucho en lo cual crecer, en lo cual implementar para beneficio de los streamers, para hacer su contenido aún más accesible y aún más curado, if you will, ¿verdad? Porque Kick parece tierra de nadie. Yo pasé por allá los otros días para que nadie me contara y definitivamente que se ve al garete. O sea, yo, y esta es una conversación que he tenido fuera de lo que, ¿verdad? Es el chat de trabajo con los muchachos, pero creo que es la primera vez que lo verbalizo de la manera que lo voy a hacer en nivel escondido. Si por alguna razón, ¿verdad?, se decidiera a mesa redonda, como todas las decisiones que tomamos en nivel escondido, movernos a Kick, honestamente, yo o hablo con los muchachos para quedarme generando contenido en otro lado, o bye bye a mis participaciones en vivo, o sea, como que lo que conocemos como un live stream, porque la plataforma de Kick, por lo menos ahora mismo, en un futuro no lo descarto, pero ahora mismo, como está, de algarete, en términos de el contenido que se sube allá, que mi contenido esté ahí, a mí no me agradaría, a mí, ¿verdad?, bajo mis estándares. Entonces preferiría, ¿verdad?, respetuosamente declinar la idea de estar en streams, y probablemente adoptaría entonces el rol de Mash por mucho tiempo, que Mash estaba, pero no estaba en los live streams, pues yo sería el nuevo unicornio dentro de la plataforma de Kick. Pero nada, eso soy yo, ¿verdad? Hay varios streamers que tal vez están viendo luces por Kick. Go ahead, que les vaya bien y me avisan cuando esa plataforma, ¿verdad?, sí continúa. Toda vez que ya hemos visto actividades o plataformas similares, un saludito a Mixer, tenía Deeper Pockets por la vía legal, tenían un montón de cosas bastante interesantes, y como quiera, muchos streamers de Mixer, de vuelta a casa, lo que era Twitch. Yo no visualizo un salto, lo hemos hablado así, cuestión de vacilón y eso, no creo, nosotros siempre aseguramos los nombres, siempre aseguramos el brand, just in case, pero no visualizamos dando un brinco de esa manera para allá. El que quiera, que se tire. Eso es lo bueno del mundo alternativa. Si usted cree que su contenido ya va a crecer, pues go for it. Nosotros no vamos a ser amigos ni colaborar con usted, porque usted sabe, no piense en eso. Claro. Pero por lo menos entiendo que nosotros, sé que Gato no va a dar un brinco para aquí. Yo lo dudo mucho. A lo mejor si le dan Purina Chavo allá, y como dijo en el podcast, ¿cómo era? Que le daban una oferta de qué sé yo cuántos millones. Mira, dice Harpy, yo lo seguiré hasta que OnlyFans se abren uno. Gracias, Harpy. Coño, eso vale. Gracias por ese apoyo, Harpy. Sí. También está por ahí, mira, el campeón de vivo. Duro. El DC Diabetic dice, ignóralos a todos. Kiki es el Wild West del internet de los 2000. Nuevamente, sí, mano, de verdad, está al garete. O sea, para que tengan una idea, entre los canales así que me topé, yo busqué como que, ok, ¿qué están jugando y quién está jugando, verdad? Y el modo de interacción y whatever. Para empezar, que noté algo bastante extraño, que aquí en Twitch se ve, pero no tantísimo como me di cuenta en Kick. Y es el hecho de que había múltiples streamers en la categoría de Just Chatting, capturando el Just Chatting de otro Kick, haciendo como que un internal loop de contenido, which is not normal, I guess. Porque una cosa es lo que nosotros hacemos con la Parranda Bacala, ¿verdad? Que visitamos un momentito, saludamos, tuvimos un momento ahí compartiendo con él o la streamer y nos movemos a otro canal, versus yo generar mi contenido completo, ¿verdad? Lo que daba la impresión, porque yo me quedé un ratito, y fácil, 10, 15 minutos el tipo o la tipa transmitiendo con el mismo canal ahí, y tú veías, entonces seguías buscando en la categoría de Just Chatting y era otro canal del mismo Kick. Entonces, estaba en vivo al mismo tiempo. It was weird. Claro. No sé de verdad qué pensar en cuanto a esa técnica. A lo mejor pasa en Twitch y yo no la sé, no la conozco, pero me di cuenta de eso en Kick. De verdad que por lo menos no es para mí. Le deseamos lo mejor a aquellos que decidan cruzar. Y, again, les recordamos que Twitch siempre tiene una opción, ¿verdad?, de reactivar su cuenta en caso de que la haya cerrado. Dice por ahí RP, ¿okay?, que te imaginas Alex Nation en OnlyFans, me escribo tu nombre en el brazo por $3.99. dice David, por $7.50 Sparrows afecta un lado de la barba con tu nombre solo en OnlyFans Kick. Era ¡Uy, el Melon Popper en la casa, Suquita, papi! Gracias por estar por acá, bienvenido acá a Nivel Escondido Live Podcast. Si me vieron como que era guarda, fue que se me vino algo aquí, estaba limpiándolo, porque no hice más que se me vino aquí algo y seguida vinieron las hormigas. estaba pasándole un pañito húmedo aquí. Pero ya. Pues nada, si te tienes, si no, te tienes no que ponerle pie a buscar algo, yo lo resuelve. Ya está todo Gigi. Y gracias a este. Okay. Este, ¿quién fue este? Dice que me dio buen provecho. Estaba comiéndome algo. Sí. Mira, que el pago es en bits. Que el pago es en bits y CRP. Y que de veras, que espero que Nivel Escondido nunca cierre, aún en lurqueo. La he pasado bien aquí, mano. Qué bueno. Gracias por eso. A mí, si se cierra la plataforma, pues, exacto. Son otros 20 totalmente. Si de momento Twitch deja de existir, pues obviamente nosotros buscaríamos la manera de conectar nuevamente con ustedes. La verdad que Twitch es una plataforma que nosotros disfrutamos muchísimo en términos de las interacciones que genera en el chat, no tanto de generar el contenido solamente, porque si de eso se tratara, subiríamos videos y ya a YouTube. Estaríamos grabando esta misma pendeja, pero grabado y después usted reacciona ya en YouTube. Es raro, hubiera que buscar yo. Antes de brincar aquí, me digo, no, pero vámonos por YouTube. YouTube es accesible. Sí, fácil, exacto. Accesible. O sea, no, pero vámonos por YouTube. Algo se inventaría, y cuidado si abriéramos nuestro propio website de transmisión en vivo y ya, para el carajo. Pero ya, definitivamente, por lo menos por ahora, porque bien lo describe DC, yo concuerdo exactamente con esa descripción, se siente como el Wild West. Then again, yo fui un late adopter de Twitch, o sea, yo vine a llegar a Twitch cuando ya Twitch estaba las aguas más calmadas, porque según me cuenta Gado, Twitch al principio también era un algaretismo salvaje. Eventualmente ellos van poniendo, ¿verdad?, implementando ciertas reglas, ciertas normativas, ciertas códigos de uso, etcétera, donde entonces la gente se va acoplando y se van tranquilizando. Y hay otras plataformas de streaming también, no solamente son estas dos principales, ¿verdad? Sí, son las que más están sonando, pero hay muchas más. Así que siempre, ¿verdad?, son opciones. Esa es la que hay. Vamos a movernos entonces a la próxima noticia. Sí, Alex, por el ¿alguna acción ahí en el chat? Hola, aquí es que donde uno paga para ver caballeros. Uy. En tank tops apretados. ¡Gratis! Mira, no hagas eso, que no es vuelta loca cuando tú haces eso. Que no hagas eso, porque no es loca cuando tú haces eso. Para amiga, habla con tu mujer, Alex. Oye, te compartieron el enlace, el de un clip que yo le hice anoche. Oye, pregúntale porque llámala. ¡Noe! ¡Noe! Cuba. Esto es en vivo. ¿Dónde está el enlace? No. Te vas a morir de la risa porque ella después y yo debe haberle hecho clip a la reacción de ella porque ella dijo algo y ella no se escuchó lo que ella dijo. Entonces yo le hice clip, págata, pan. Llama a Alex. Sí. Alex, poncha salida. Es que me sirven, échale, digo, bueno, flex. No, bueno, no era conmigo. Nada, después escuchas el clip. Anyways, vamos entonces a la próxima noticia, gente. Ustedes saben que aquí hay Nivel Escondido. Mira, perdona, de vez en cuando traemos noticias que tienen que ver con el... llegó, sí. pregúntale. Tú me enseñaste un enlace que te envío, Gio. ¿Que si tú? Tú me enseñaste a mí un clip. El clip. Pregúntale por el clip. Se cortó. Dice que no me lo quiere enseñar. Papi se puso roja como un tomate en vivo. ¿Qué te felices? Porque en el chat estaban diciendo que si aquí en este stream es que se le paga por ver hombres con tantos apretes. Yo empiezo a flexear. Yo, mira, no hagas eso, que no te vuelve loca cuando haces flexing en vivo. Pues mira cómo está hoy, míralo. Oye, lo está escuchando, ¿verdad? No, me estoy riendo. Oye, ya está escribiendo todo lo que tú haces, que si te pones de lado, que si levantas los hombros, voy con tu de concho, exacto, sí, me voy con tu de concho. Ay, que te das besito. No, yo no me doy besito, yo no me doy besito, no venga. Dice que no. No venga, ningún besito. Ese era Scott Steiner que se besaba los... Sí, a mí no me llega, todavía la pepa no me... Se le borró el clip, fail. No me cuenta. Imagino que se le borré el clip. Dale, no te apures, Alex, yo te lo envío después. Anyways. No lo encuentra, está buscando y no lo encuentra. ¿En serio no lo encuentra? Tranquila. Yo después te lo comparto. Como iba diciendo, gente, que en Nivel Escondido de vez en cuando les traemos noticias un tanto fuera de lo normal, ¿verdad? Pero que siguen teniendo que ver con el mundo de los videojuegos de alguna manera u otra. Hace varias semanas atrás, creo que hace 2 semanas, discutimos una noticia de una persona que logró, ¿verdad?, con éxito, asaltar utilizando una Nintendo Zapper. ¿Ok? Ahora escúchense esto y agárrense. Aparentemente tenemos en existencia al Joker de Pokémon. Y aquí vamos con la noticia. Resulta que se reportaron pequeñas explosiones de, ¿verdad?, unas bombas con estilo de unos explosivos ilegales de nombre M80 por toda un pequeño suburbio llamado Aberdeen en Maryland. La policía encuentra al individuo gracias a que en el lugar de las explosiones habían tarjetas de Pokémon. Este era el signature move de este tipo, ¿ok? Este era el signature move de esta persona. Reventaba así, simplemente random, la explosión, como si fuera un cuarto de dinamita, pues bien grande, me imagino, porque por lo menos gracias a todo lo divino, no hubo casualties, ¿verdad?, en estas explosiones. Pero el mismo imbécil este estaba dejando en la escena del crimen tarjetas de Pokémon. Y precisamente gracias a las tarjetas de Pokémon y unas compras de tarjetas de Pokémon recientes en el área, lograron, mire, FBI, tocarle la puerta al individuo, lo confrontan, le dijeron, mira, tú eres sospechoso. Ah, no, fui yo. Así que, luego de una orden de allanamiento, cogieron al tipo. Así que tenemos, mira, al Joker, pero con tarjetas de Pokémon. Oh, my God. Es horrible. Alex, por tu cara, vi que viste el clip. Sí, paréntesis, sí. Confirma. Mira, papi, esa mujer va, pero... Va a tener que desconectarle la cuenta de Twitch. Tienes que ponchar salida cuando esas cosas pasen. ¿Qué fue? ¿Qué fue? Sí, no, ¿dónde? No. ¿Dónde qué? Está en boca. Hay que poner un stop. Duro. Mira que las tarjetas de Pokémon son caras. Ese cabrón es moroncísimo, bici. Yo no sé, de verdad, lo cogieron, lo pillaron a lo loco. El tipo. Pero la cosa es, todavía no han encontrado una conexión directa con el hecho de que la persona quisiera hacer como que un statement, como que estoy explotando porque me cago en la madre de Nintendo, o esto es a nombre de tal cosa. No, parece que fue random. Él estaba consiguiendo estos explosivos ilegales, lo estaba detonando por ahí, y en cada site, no sé si era que ponía cartas de Pokémon y reventaba las cartas, y le tenía odio al juego o qué, pero por eso fue que lo pillaron. Ay, mi madre, pero qué clase loco. O sea, tratando de dejar un calling card que de algo que, Dios mío, que este mundo está al garete, de verdad. Al garete. Sí, al garete. Silver, sí, ya lo hice. By the way, gracias, ¡woo!, Silver, por ese resub. Lleva 35 meses aquí en la horda, bácala. Awesome. Pero no, al garete. Como dijeron, por las cartas de Pokémon son caras, y más si son de colección, o sea, si son unos Pokémon en particular, que les sube más el valor. No se especificó de qué era, pero sí que eran de Pokémon. Bueno, maybe son las regulares, pero es capaz que está morón, que haya puesto ahí par de Charizards, Shiny, ¿verdad? ¿Verdad? Welcome to the gun show. So, ¿Quién sabe? Ay, padre. Pero así está el mundo. Dice por ahí, el tipo en vez de decir Why So Serious, decía Why So Shiny. Exacto. Oh, my God. ¡Bomba! ¡Yo te elijo! A lo último dicen que gritó ¡cárcel! ¡Yo te elijo! Espero que el Pokémon sea Voltorb. ¿Cuál es? ¿El que explota? Oh my God. Me imagino yo. Yo no soy tan excelente conocedor de Pokémon, pero entiendo que ese es el que explota, no sé. O es que, no sé. Que nos corrijan, por favor. Uh-huh. Expertos de Pokémon, díganos. Sí, no, yo de Pokémon sé de poco. Yo Pokémon. Ay, Dios mío. Es como la molestia que detiene Pikachu vuelve, pero sin la voz de Danny DeVito, eso es un crimen. Sí, Voltrop es la bola que se explota, capa. Okay. Pusieron capa. Ok. Gracias, DC. Hace self-destruct, dice Meron Popper. Oh my God. En la cárcel lo va a agarrar un Diglett. Era... ¡Santo Dios! No vacile, ya. No, dicen que es otro tipo de Pokémon, que es con CK en el nombre. Dejen. Bueno, eso es todo con esa noticia. Gente, les recordamos que no hemos hablado nada del Nintendo Direct, porque Nintendo Direct va a ser nuestro tema de la semana. Así que, bear with us, Por ahí viene Alex con la próxima noticia. No se vaya nadie. Sigan comentando ahí en el chat, que nos encanta esas interacciones de ustedes. Para eso es el live podcast. O sea, que ustedes lo pidieron, les gustó tanto. Antes lo hacíamos una vez al mes nada más. Les gustó tanto que esta temporada pidieron que fuera dos veces al mes. Y mira, los complacimos. Así que aquí estamos en el primero de este mes. Bueno, actually, primero. No, segundo. Estamos en junio. Primero. Pensando que estamos... Segundo, ya estamos a fin de mes casi, segundo. Jesus Christ, todas las mías, brother. Sí. Todavía. El sábado que viene, parranda, bacala. Yeah. Pero ajá, eso es solamente una vez al mes. Como eso que viene una vez al mes. No invento. Eso. Bueno. Exactamente. Bueno, vamos con nuestra próxima noticia. Y gente, esta noticia, si producción puede sentar la musiquita de tristeza de El Incredible Hulk, sería... A diablo, no la tengo lista aquí, pero wow, imagínense. Sean grandes o chiquitos. Y es que recientemente la compañía Microsoft admitió que Xbox ha perdido la guerra de las consolas. ¿Cómo? No lo digan muy alto porque la gente se va a ofender. Espérate, ¿qué fue? Fue Microsoft mismo que lo admitieron, entonces... Exacto. Que se ofendan. Admiten que perdieron la guerra de las consolas. Esto en medio de la batalla legal que llevan todavía por la adquisición del estudio de Activision Blizzard, ¿verdad? El famoso buyout de 69 billones, que todavía eso está en disputa. Pues en medio de esta situación, admiten esta información de que ellos aceptan que perdieron la guerra de las consolas, ¿verdad? Esto es algo que obviamente yo creo que, ¿verdad? Eso estamos hablando yo y yo antes de comenzar el podcast, que en casi todas las generaciones, yo voy a dar un poquito de más luz en cuanto a qué me refiero, en casi todas las generaciones Microsoft siempre estuvo tailgating, o sea, Microsoft siempre estuvo atrás. Yep. Nunca estuvo, excepto en un brief moment de los console wars, sí estuvo adelante, pero las demás etapas de las generaciones de consolas con las que hemos crecido, avanzadas, no estoy hablando de consolas retro, obviamente, porque no existían, pero de las consolas avanzadas siempre estuvieron atrás, siempre como que en ese sólido tercer lugar. Esto, Microsoft, lo atribuye al hecho de que cuando ellos hicieron estas fórmulas económicas, cuando decidieron entrar a la guerra de consolas, ellos entendían que por proveer una consola a un precio atractivo, ¿verdad? Un precio, vamos a decirlo así, más accesible a los consumidores, ellos entendían que las ganancias de ellos iban a venir de la venta de, obviamente, de periferales, accesorios y de juegos. Ventas de juegos, obviamente, que fueran desarrollados para su plataforma o los ya también conocidos como juegos exclusivos. Ellos entendían que esta fórmula era lo que le iba a garantizar a ellos estar adelante en el mercado y de que iban a tener, ¿verdad?, buenas ganancias en el mercado de los videojuegos. Pero, como consumidores de videojuegos que somos todos, lamentablemente esta no fue la historia. Ellos sí proveyeron consolas a precios accesibles, pero lamentablemente esta escasez de juegos exclusivos para la consola de ellos en estos últimos años es lo que ha llevado a que Microsoft nunca pudo brillar, ni aún en esta consola cuando venía el Xbox, el último, ¿verdad? El One, el Series X. Series X y S, pues venía con mucho, ¿verdad? Y desafortunadamente mucha gente ha cogido los X y S como máquinas de emulación. O sea, es un hardware súper poderosísimo, pero lamentablemente se está echando a perder. Se está echando a perder, ¿verdad? Probablemente por la escasez de juegos first party o exclusivos, como usted lo quiera llamar. Así que lamentablemente, pues nunca pudo con los líderes que fue Nintendo y ha sido PlayStation por todas estas generaciones de consola. Yo no digo que me alegro, porque nosotros nos encantan los videojuegos, sea la plataforma que sea. Sí. Perdemos uh-huh. todos con esa ineptitud de, la, uh-huh. de las compañías. Claro, y hago eco todo. De esas palabras. O sea, la mala administración en el sentido de buscando maybe un profit rápido o la ecuación de que no, de aquí que vamos a sacar el chavo, y por querer decir que vamos a sacar el chavo de aquí, descuidaron otro detalle de, ¿verdad?, del mercado o del producto que estaban llevando al mercado. Es triste, ellos mismos aceptan que estuvieron constantemente rankeados tercer lugar detrás de PlayStation y Nintendo. Por ahí lo dijeron en el chat, Melon Popper, para un saludo al Buruleo Podcast, dícitelo ella mismo que sé que escribiste un testamentazo ahí. Y Silver también hizo un buen comentario, así que lo vamos a estar leyendo toditos, pero sí, así vamos a dejar que Alex termine. Nada, hay que ver, ¿verdad? ¿Qué puede hacer Microsoft para maybe cerrar bien fuerte este ciclo o tratar de reajustar la fórmula de lo que están haciendo? Ellos siguen, o sea, ahora mismo ellos están tan enfocados en la adquisición de este estudio de Blizzard Activision, y yo pienso que a lo mejor los esfuerzos a lo mejor de crear una mejor infraestructura en la consola que ya tienen ahí, con los estudios que ya tienen, eso es lo que ha llevado a que no puedan desarrollar algo que sea atractivo para el consumidor. O sea, algo que llame la atención, un blockbuster que le vuelva la fe a los consumidores. Mira, no, papi, Xbox, esta es la que es. Tú sabes, y es por la cuestión. Ellos están apostando que la adquisición de este estudio es la respuesta a estos problemas que tienen en la generación de video games. Mira, tal vez no lo sea, sí, está bien. Pues Activision, que es un estudio poderosísimo, tú sabes, estamos hablando que, no, vamos a tener la exclusiva de los Call of Duty. Fine, cool, son unos juegos que jalan. Pero ya Call of Duty, ya llega un punto que ya honestamente, a mí ya no es como que lo mismo de antes, tú sabes. Hay mucha gente que lo juega, sí, y hay dinero ahí, ¿me entiendes? Y la compañía quiere hacer es más dinero. En mi opinión, yo no creo que ese es el answer. No es el en ese aspecto, ¿creen que ese va a ser la gallina de los huevos de oro, como dicen, ¿verdad? Adquirir eso. Ahora bien, Alex, yo te pregunto, ¿verdad? Adelante, ya, ese es la esencia sí, no, de la nota. Tenemos, no hay unos argumentos aquí chéveres, eso ya, padre. No, Zumba. Ok, la pregunta es mía. Media capciosa, pero que es que quiero probar un punto. Microsoft ha adquirido estudios anteriormente. De esta manera, o sea, estudios grandes, como que con grandes planes. ¿Cuántos de esos grandes planes actually ha traído a fruition? ¿Se han cumplido después de adquirir los estudios? Bien pocos, o hasta me atreveré a decir ninguno. Yo, así a vuelo de pájaro, no me acuerdo de ninguno. ¿Por qué? Porque después de haber hecho algo bueno o anunciar algo bueno, o lo engavetan o no le dan seguimiento. Killer Instinct está saludando desde la banqueta, esperando que hagan un Killer Instinct 2, o lo revivan, o reforjen, ¿verdad? Lo que vendría siendo ese concepto, el cual fue y es un muy buen juego. Pero Killer Instinct ya tiene casi 10 años. De hecho, ¿me entiendes? Después de la adquisición de Rare con de Microsoft, perdón, sobre Rare. ¿Qué han hecho con otras propiedades intelectuales de Rare? Nada. ¿Qué ha hecho Microsoft en términos de adquirir otras propiedades intelectuales nuevas? Escautear, ¿verdad? Porque los estudios indie, como tal, write me if I'm wrong, pero en el proceso de que un estudio sea indie o no sea indie o whatever, de momento viene un estudio grande y ve tu potencial y te apadrinan. Y así mismo ha hecho Microsoft y ha hecho Sony. O sea, es una estrategia de mercadeo que se utiliza, y obviamente me imagino que hay un proceso adicional, pero potencialmente ustedes se imaginan de momento ver un exclusivo de Kena dentro de la plataforma de Xbox. Hubiese sido un palo, pero que un megapalete. Entonces, vemos, por lo menos yo siento a Microsoft como que bien agresivo, comprando, porque puedo, right? Porque tengo deep pockets, pero a la hora de complacer a los fanáticos, ¿verdad? Traernos un buen producto, revivir esas razones de peso para yo jugar, y ya pues me tengo que salir de lo que vendría siendo la consola, ¿no? Porque pues la consola y los exclusivos murieron con el Game Pass, ¿verdad? Y la implementación del Game Pass en PC, lo cual en mi opinión es bueno y es malo. Bueno para el que tenga PC, ¿verdad? Que pueda experimentar los juegos, pero malo para ellos mismos, porque como compañía, si tú tienes una consola, tú quieres que la gente juegue el juego, o sea, va a ser un system seller. Y hasta ahora ha sido lo que le ha brindado éxito tanto a Nintendo como a Sony. Entonces, si algo se está haciendo bien, pues caballito, no te pongas a reinventar la rueda, ¿me entiendes? Es un riesgo, fine, pero no es algo del todo muy efectivo. So, habría que ver, por ahí sonó otra alerta. Rayo parte, yo pensé que las había apagado todas. Por lo menos no veo nada en el chat. Sí, sí, nos dieron un follow, no, Madoras. Gracias por el follow. Déjame chequear acá. Yo creía que las había apagado. En el chat no veo el de esto del bot que dice New What? Follow. Yo veo el riso de Silver. Hace un ratito, el riso de Silver. Que gracias, Silver, by the way, por ese riso. Pero, anyways, volviendo al tema, esto, pues, Xbox le apostó todo al Game Pass. El Game Pass como modelo, ¿verdad? Sonaba bien cool y qué sé yo qué. Pero aquí, desde un principio, siempre dijimos, ¿verdad? Y siempre lo tocamos con pinza, de que a la larga no fuera a ser contraproducente y que era un modelo insostenible, algo que ellos mismos también han admitido. Con este revolú, particularmente de la adquisición Activision Blizzard, se han destapado la olla de grillos, como dicen, la caja de Pandora, en términos de cositas que a lo mejor no podían admitir o no querían admitir públicamente, pero ahora para tratar de violinar, ¿tú me entiendes? Y que el juez diga, contra bendito, sí que están atrás, vamos a darle paso a la compra, pues están hasta ellos mismos tirándose con todo. Obviamente haciéndose las víctimas adicional, ¿verdad? Para poder tratar de obtener el beneficio legal y la aprobación legal para esta adquisición y hacer todos los tratos formales. Dicho esto, antes de leer buenos comentarios en el chat, quería decir, abundar de algo que comentó Alex, en términos de las generaciones que estuvieron pues con el toma y dama y esto que es y lo otro. La primera generación de Xbox, el Xbox, el original, el Duke, mano, ese Xbox de verdad que no tuvo una librería mega impresionante. Lo bueno de ese Xbox es que se sentía como que era un upgrade al Dreamcast. De hecho, mucho de ese modelo está fundamentado en lo que era el Dreamcast en un momento dado y trajo consigo varios juegos del catálogo de Dreamcast. Tan es así que Shenmue 2 oficialmente llega a Estados Unidos o a este lado del mundo, ¿verdad? Puerto Rico, Latinoamérica, etcétera, de la mano del Xbox. No viene para Dreamcast. La versión de Shenmue 2 de Dreamcast que existe o que existía en ese momento era una versión japonesa / europea. Que la podías conseguir, sí, la podías conseguir, pero tenías que joderte los cojones. Para jugarla así como que cómodo. No, de este lado del mundo el official release fue con el Xbox original. So, el Xbox original enfrentándose al PlayStation 2 en ese tiempo. PlayStation 2 estaba bien chévere. Arraigado, pues no se diga más, PlayStation 2 tenía el dominio completo y absoluto de lo que fue esa primera generación de Xbox, ¿no? Moviéndose un poquito más por el frente, llega la era del 360 y el PlayStation 3. Y ahí teníamos a Cocky Sony. Sony dice, hablando mierda con la consola, que si esto, que si lo otro, que tú tenías que tener conectividad al internet todo el tiempo, que bla, bla, bla. Y Microsoft venía todavía haciendo apuntes. Y verificando, y como que, pues vamos a complacer a la gente, tomando unos movimientos de riesgo, sí, en un momento dado, particularmente con lo de cobrar por la suscripción y para poder jugar online. Y comenzar a dar beneficios también, eventualmente, en esa generación también es que pasa el ataque al PlayStation Network, donde fueron semanas, ¿verdad, Alex? Que la gente en PlayStation se quedó sin jugar. So, había muchos usuarios de PlayStation bien molestos, bien, ¿verdad?, incómodos. Y eso, al igual que otras cosas más, el catálogo de PlayStation era muy bueno, de PlayStation 3, pero el catálogo de 360 le roncaba a cualquiera. Entonces, ahí es donde yo digo que es debatible quién realmente ganó ese clash entre PlayStation 3 y Xbox 360, toda vez que ambas consolas también le estaban apostando a lo que eran los periferales de movimiento en respuesta desesperada a lo que hizo Nintendo. Mira, como siempre, calladito y por la esquina con el Wii, que el Wii para ese tiempo vino a comer joyete, pero que papi puso a jugar videojuegos a gente que nunca jugaba videojuegos antes, simplemente por el motion controller, ¿ok? Una innovación terrible que se tiró Nintendo, mira, again, calladito y por la orilla, sin decir nada, y llegó, pan, y a romper récords en venta. El Wii, cuando salió, esas navidades, no se conseguía en ningún lado. En ningún lado. Era the hottest thing, ¿ok? Olvídate del 360, olvídate del PlayStation. Sin embargo, ambas consolas, Xbox y PlayStation, le apostaron también a esto del movimiento. PlayStation tenía el sensor ese, Move. Move, era que se llamaba, PlayStation Move. Y el 360, uh-huh. el Kinect. Con el Kinect tú no necesitabas controles, no necesitabas periferales, era como que te movías, pan, y tu mano, ¿verdad?, la registraba en X o Y posición, y al dejarla en un lado, pues, sin moverla, identificaba comandos. Algo totalmente innovador. Entonces, cosas como esa, argumentos como ese, son los que me llevan a mí a pensar, y yo las tuve las dos, que quien dominó realmente entre ambas, entre el 360 y el PlayStation 3, fue el 360. Yo las tenía las dos, y tú sabes para qué yo usaba el PlayStation 3, Alex. Para ver Blu-ray. Era lo único que el 360, porque el 360 te corría el DVD, pero no tocaba Blu-ray. O sea, ese fue el primer Blu-ray. Ese enhancement era del PlayStation 3. Ahí, hands down, PlayStation 3, en términos tecnológicos, pero de delivery como tal, para mí, el 360, pero es debatible. A lo mejor alguien que se disfrutó a cabalidad y que le sacó el jugo al PlayStation 3 tiene puntos muy válidos para decir que fue el PlayStation 3. Pero vamos a movernos entonces una generación próxima. Estamos hablando de PlayStation 4 versus Xbox One. ¿Quién sube altivo? ¿Quién sube? Ah, yo soy la hostia aquí. Yo soy el que manda y va. Microsoft. Microsoft llegó. No, esto es lo que hay. Si no te gusta, cómprate otra consola. Ah, ¿cómo fue? ¿En serio? Pues vámonos entonces para PlayStation 4. Y mucha gente que vino satisfecho de un buen trabajo con el 360 dijeron, ¿sabes qué? Whatever, no voy para el One. Y yo desde un principio, y aquí yo estaba colaborando con los muchachos, siempre dije que a mi casa no iba a llegar un Juanito, a menos que ¿qué? A menos que sacaran un Gears of War nuevo. Y mira, edición de ¿qué? De Gears of War, ¿ok? Ahí atrás está, míralo. Aquí. Míralo ahí. Entonces, volvemos a lo mismo. O sea, siempre es un toma y dame y está bien que pues, se fantasmee un poquito y se tiren tierrita y qué sé yo qué, pero que a la hora de la verdad ambos sistemas estén más o menos delivering, ¿verdad? Manteniendo las expectativas y manteniéndonos a nosotros como fanáticos engaged. Si no hay ese engagement, estamos jodidos. Y eso es lo que ha pasado, lamentablemente, en esta generación de PlayStation 5 y Xbox One. Xbox Serie X y Serie S, que todavía siguen arrastrando el mismo modelo de Xbox One y no han hecho prácticamente juegos. Ahora mismo hay mucho hype con Starfield, mucho hype. Yo me alegro con cojones, pero yo por lo menos no estoy hypeado personalmente con Starfield. Me alegra que mis panas los tengan. Yo espero que sea el palete que Microsoft espera que sea, porque necesitamos una competencia real y una competencia sana entre, ¿verdad?, consolas, en mi opinión, ¿verdad?, para mantener el ecosistema corriendo. Nintendo siempre hace lo que va a hacer y, de hecho, tan especial es que vamos a dedicarle el tema de la semana con lo que revelaron en el Nintendo Direct. Pero, a la hora de la verdad, Microsoft y PlayStation tienen que seguirse o deberían seguirse sacando chispas más de lo que ahora mismo está pasando. ¿Por qué? Porque si esto sigue como va, guess who's gonna be back en el cocky mode? Sony. ¿Y quiénes vamos a perder? Chase. Todos nosotros otra vez. So nada, estamos bien atrás en el chat, Alex. Mira, ponnos al día, por favor, mano, que tenemos muchos buenos comentarios ahí. Dice, pero hay que quitarle la musiquita triste y poner el team de Benny Hill, de los abogados ineptos del FTC contra Microsoft, que no sabían que una adquisición es a largo plazo y no un depósito de directo rápido. Si me dice, se están pintando miles para que le suelten a Activision Blizzard. Yo creo que los abogados del buruleo que dicen las cosas nulas hacen mejor trabajo que los del FTC versus Microsoft. Muy fuerte. Son una mierda. Y son una mierda, DC. Mira si los del FTC son una mierda. Wow, fuerte eso. Wow. Me lo pongo por comentar. Probably adquieren Activision Blizzard después del juicio. Maybe. Phil Spencer Phil Spencer están poniendo esta foto. PlayStation recibe 30% de ventas de productos de Microsoft en su plataforma, que con este 30% Sony lo usa para reducir la supervivencia del Xbox. Call of Duty apesta, pero lo juega tanta gente que seguirá vendiendo millones. Ya eso sí sirve, eso ya yo no lo juego, pero ahí está la opinión de nosotros de por medio, obviamente, si no estamos, ¿verdad?, muy engaged con Call of Duty. Etapa de Call of Duty. Nuestra etapa first person shooter bien activada de vez en cuando, todavía lo jugamos, pero it's not our thing. Y no porque no lo juguemos, sino que están pegados. There's more to it. Correcto, correcto. Y hay más que eso simplemente en la industria de los videojuegos, que siempre ha sido mi punto con esto de la venta. Dice, Bethesda Starforce sería la prueba de fuego por ahora para esa compra. Sí, Sea of Thieves para matar Skull and Bones de Ubisoft, capa. Diablo, DC. Oye, Sea of Thieves con Toy que se ve whimsical, con Toy que se ve como un juego, ¿verdad? Bien caricaturesco en comparación a Skull and Bones. Está matando en el sentido de que tiene muchos usuarios que lo juegan, lo disfrutan. Yo he visto a la capitana jugar horas, meterle ahí. ¿Quién es el otro que le mete bastante chévere? Yeah, el catador de pizza, si no me equivoco. También lo ha jugado y lo he visto jugar a Girlies the Gamer también. No es un juego que yo jugaría porque primordialmente es primera persona, so kind of like me quita la magia a mí. Si hubiera una versión de ese juego en tercera persona, yo le daría un try. Con todo y que se ve así como que medio whimsical. Como, se ve como se veía Fortnite en un momento dado, en mi opinión. Ya Fortnite está un poquito más refinado. Y toda la cosa, o sea. ¿Sí? Dice, yo pienso que Microsoft está mirando más allá. Ellos lo que quieren es hacer chavos de los demás, opino yo. Es una industria para hacer dinero. O sea, esa es la meta al final. O sea, son compañías para hacer profit, no es para donar dinero a todas las entidades. O sea, también tienen que tener su profit por el lado. Pero hay familias que alimentar y empleados a que pagarles. Eso es normal, eso es saludable. Bueno, en vez de sacar un juego, han sacado un servicio buenísimo de Game Pass, ya yo lo comentó. Game Pass es un servicio bien revolucionario. Yo fui usuario en un momento dado de Game Pass, no me quejo, pero vale, güey, Game Pass va a subir los precios ahora. Ojo con eso. Sí, eso lo discutieron la semana pasada, ¿verdad? Si no me equivoco. Pero, DC, el punto es que el Game Pass no son juegos AAA como ellos lo vendieron al principio. Ellos estaban diciendo que el Game Pass venía a matar con... El Game Pass es Indie Central, sin restarle mérito a los juegos indie, porque hay juegos indie que son buenísimos, pero es lo que prometieron. No están cumpliendo con ni siquiera la cuota de ellos mismos normal de tirar juegos AAA de estudio interno, ¿me entiendes? First party games, ¿dónde están? That's the problem. Yeah. ¿Qué más dice por ahí? Bueno, está Bernali también, lindamente saludos y bendiciones, espero que estén bien, feliz todo. Gracias Bernali, igual para ti, un abrazo hermanito. Gracias Bernali, papi. Dos cosas eran buenas en el Xbox OG, Halo y DOA Extreme Volleyball. Ay, María, sí. Ya hablo. ¡Bellaco! ¡Gratis! Papi, ese yo he hecho cuentos de ese juego. En casa eso estaba, pero mind you, era porque mi hermana lo jugaba y usaba las muñecas como si fueran... Barbies, entonces le ponía los trajecitos y los trajes de baño y los recortes y bla bla bla. Y las mecánicas de voleibol eran muy buenas. Muy, muy buenas. Extreme Volleyball. Dead or Alive, Extreme Beach Ball. Por esta Motomón Cuba, yo ya. Fuera de vacilón, el de voleibol estaba súper brutal para ese deporte, dice. Yes. Yes, estaba muy bueno. Bueno, Game Pass tiene triple A viejo. Ese es un paréntesis de cuando salió el triple A. Así que sí. Olvídate de eso, mano. No están delivering y pues estamos aquí hostage. O sea, yo sigo pagando el Game Pass. Ahora mismo yo tengo Game Pass porque pues aquí jugamos Halo de vez en cuando, jugamos Gears of War de vez en cuando, pero realmente pasan meses que yo no toco esos dos títulos consistentemente y les regalo los chavos a Microsoft, ¿entiendes? Como que no sé. Hay que estar pendiente, ¿verdad? Yo creo también en el sentido de que mi experiencia, como yo lo que tengo es Xbox One, pues ya llegó la hora de, mira, olvidarme de esos releases, porque ya los juegos los están preparando para nueva generación. Y en mi One no va a correr, aunque tenga Game Pass, y aunque se supone que en teoría corra, no va a correr igual. Y para muestra un botón, Wulong para mí fue un desastre en el Xbox One versus la versión de PlayStation 5 que terminé adquiriendo. Entonces, para mí, pues, a la larga, regalarle dinero a Microsoft o a quien sea, ¿verdad? Un servicio que no uso, pues esa no era. So, creo que después de este verano, después de la Summer Nights 2023, bye bye a el Game Pass, y a lo mejor lo activo nuevamente en la Summer Nights 2024, pero entre medio, Microsoft no toca a mí. Yo fui usuario de Game Pass, no me quejé el tiempo que lo tuve, y le saqué el jugo a un par de juegos muy buenos, ¿verdad? En el tiempo que lo tuve, fue cuando la famosa caída del pesito, que después solo... lo quitaron, pero sí, pero le apostaron a esto y se han olvidado de ciertas cosas, pero nada, veremos a ver si con este despertar, ¿verdad? Nos beneficiamos todos, la verdad que todos somos gamers, nos encanta jugar, veremos a ver. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Oye, y yo me adelanté. Yo dije, ah, sí, sí, que eso lo discutieron en el podcast pasado. No, no, no. En este podcast es que se va a discutir lo del alza de los precios. Porque es que me confundí. Yo estaba haciendo la agenda en la semana y ya tenía eso en la mente, pero pensaba que lo habían dicho ustedes y no. Es que yo mismo el que me toca discutir esta próxima noticia. Somehow, gente, el Xbox va a estar aumentando los precios efectivos a agosto primero, ¿ok? Particularmente la tirada de Xbox Serie X en Canadá va a estar costando $650 canadienses o currency, ¿verdad? De Canadá, lo que sea que ellos tengan allá. Y en el Reino Unido va a estar costando 550 euros, al igual que en otros países de la Unión Europea. En Australia va a estar costando 800 australidólares, o lo que sea que tengan allá, o rupia, ni me acuerdo cómo es que se llama. Pero ajá, el Xbox Serie S va a estar costando lo mismo en todos los mercados, que es $250 o su equivalente local. Y pues Microsoft también, recordemos que en el evento de verano estuvo develando que hay un nuevo modelo totalmente negro de 1 terabyte de storage por $349. El Game Pass, que pues pronto va a estar viendo un aumento de $1, ahora va a costar $11 al mes. El Game Pass Ultimate va a tener un aumento de $2, de $15 que cuesta al mes a $17 formalmente, ¿verdad? Más los taxes. Esto, y pues el de PC específicamente sí va a haber, ¿verdad? O ha visto consistentemente un aumento un poquito más sustancial, que se duplicó de $5 a $10 al mes. Esto es del 2020, ¿ok? Y se ha quedado así, se va a quedar así, esta vez se va a quedar así, ¿verdad? No van a tocar el de PC. Y no faltaba más, porque yo me acuerdo que, por ejemplo, Watcher se quejaba, él tenía el servicio de Game Pass para PC, que el catálogo no era el mismo, ¿verdad? No era uno a uno. Así que pues, mucho que desear en cuanto a ese deployment. Así que, ¿verdad? Bien pendiente. El Xbox como tal, el Game Pass, no van a aumentar de precio en Noruega, en Chile, en Dinamarca, en Alemania y en Arabia Saudita, ¿ok? Ninguno de esos países va a estar aumentando el precio. Pero los precios como tal, los cambios que sí van a estar implementando en el Game Pass, van a entrar en efecto en julio 6. Y no van a estar aplicando a suscriptores existentes hasta la renovación en agosto 13 o septiembre 13 en Alemania específicamente. Si tienes Game Pass ahora mismo con una renovación anual, pues ese precio no te va a afectar hasta que sea tiempo actually de renovar el ciclo. Te lo van a ahorrar a lo que tú lo pagaste. Después pues viene el aumento inevitable de precios. O por un lado se cantan y por el otro se lloran, papi. Son como la reina mora. Si se lo meten se ríe y si se lo sacan llora. Así que un saludito ahí a Microsoft, ¿verdad? Y al gran tío Phil. ¡Ea diablo! Gracias por el like. Mucho besito allá Buruleo Podcast. Por ahí llegó también el Aldros, el licenciado. El licenciado. Bienvenido, bro. Yes. Y con eso terminamos la noticia. Todo sube. Esto no es algo, ¿verdad?, que nos tenga que coger de sorpresa ni de mucha molestia. Todos los servicios van subiendo poquito a poco. A veces un pesito, a veces son 5 pesos. Aún así, pues todavía es bastante accesible, ¿verdad? Tanto el de PC como el de consola. En 10 a 11, pues gracias a Dios, pues no es tanta la diferencia. Me sorprende los precios de las consolas en estos países que comentó Gio, wow. O sea, es fuerte. Sí, y ahí es que viene la problemática que mucha gente dice, si a mí me suben el precio del Xbox, por un ejemplo, en Estados Unidos, me lo suben a 650, 700 pesos, monto una PC. O sea, monto una PC, le pongo el PC. Game Pass, y es lo mismo. Digo, aunque casi lo mismo, que el catálogo no es exactamente igual. Casi lo mismo. O sea, usted me entiende. Pero en verdad, empecé, tú sales mejor. Tú sales mejor activando la cuenta de Steam y comprando juegos en Steam. Hay veces que los juegos en Steam los ponen tan baratos. Y ni se diga que del launcher Epic Games. Los míos, de la gente de Fortnite. Epic Games. No, se pasan regalando juegos a cada rato. Amazon. ¿Los qué? Que regala juegos por Twitch. Amazon también, sí, a través de Twitch. y el bondo, el Humble Bondo, que a la hora de la verdad, en PC, tú gastaste en la PC, pero entonces te peseteas el resto de los juegos para toda la vida que te dura la PC. Which is great, comentaste, ¿entiendes? El juego de Alien Fireteam Elite es cross-platform. Sí, sí. Entiendo que es cross todo. Entiendo que es cross todo desde septiembre del año pasado. Lo tengo porque lo dieron gratis en... Digo, me lo incluyeron en Humble Monthly. Ah, pues lo podemos probar. Ve, instálalo. Y si quieres, le damos un run. Eso se supone que lo juguemos el jueves, pero le damos un run fuera de stream. Yeah. A ver, para probar. A ver si es cross PC. Estaría interesante. Supone que sea cross todo. No, yo que sé, nunca me lo compré. Llegó tan especial... Nunca, cuando de momento me llegó uno de los... Creo que fue el mes pasado, y yo, ¡mira! ¡Fireteam Elite! Ya tengo que comprarlo. GG. Bueno, por esta menuca, Suquita, el RP también se va en Lurk. Gracias. Que tengas buena noche. O si vas a streamear también, papi, a Suquita para ti, que te la goces. El Buruleo se va para la antesala, pero antes nos dijo por ahí, el mismo Twitch Prime, ¿verdad? Nos lo recordó. Yo tengo más de 80 juegos que nunca he jugado. Igual yo, o sea, están accesibles, pero... You know. Simplemente se quedan, en el tintero. Usted redímalo, que no lo juegue, porque nunca sabe cuándo lo va a necesitar, para un evento o algo. Y de que hay opciones, ¿verdad? Así que eso siempre está allí. Pero definitivamente, si una consola va a estar exageradamente cara, pues mira, uno lo piensa, ¿verdad? Y la realidad es que no todo el mundo tiene para adquirir ambas consolas. Exacto. O todas las consolas que hayan, ¿verdad? Algunos de nosotros, pues sí, tenemos un poquito de mayor poder adquisitivo en algún momento dado u otro, o haciendo un esfuerzo, ¿verdad? Un tarjetazo, y después la última la paga el diablo. Tenemos, ¿verdad?, capacidad para exponernos a todas las consolas, pero quien no, quien solamente tenga el Xbox no es mala consola, para nada. El servicio de Game Pass hace mucho sentido, particularmente para el Xbox, porque si no vas a tener que jugar, ni a un precio, ¿verdad? Eso es bastante atractivo, intramural, ¿verdad? Intraconsola. Fuera, pues ya tiene sus atractivos, pero si yo tengo mis panas que pues juego más PlayStation, juego más Nintendo Switch, juego juegos que son cross whatever, o lo que hago es que me dedico a jugar juegos free to play, porque hay un montón de gente que lo que juega es Fortnite, Fall Guys, Rocket League. Entonces, son lobbies que se comparten cross todo gratis. Exacto. Pues no importa dónde lo juegues a la hora de la verdad, ¿no? Apex, misma mierda, o sea, son también uno, ¿verdad?, considerar qué es lo que tú estás usando, para qué tú estás usando tu consola de X cantidad de dinero, si en verdad la vas a utilizar para un exclusivo o cualquier otro, you know, cada quien conoce su finanza, aplíquele ahí y sea un comprador inteligente, ¿ok? Por ahí el DC dice cada vez que llega Epic Games con juegos gratis que nunca jugaremos. Bien dicho. Claro, exactamente. Así que nada, rápidamente. Bueno, bien dicho. Alex, cuéntame. Juegos que uno nunca jugará. Yo soy uno que tengo esos servicios, como ya mencioné, y hay un berenjenal de juegos que yo no toco. Pero ahora mismo, miren, Fireteam Elite de Aliens, o sea, me lo dieron, yo pago la mensualidad, obviamente, que estaba a punto de cancelarla y nunca puedo, sea la madre. Pero mira, si el crossplay funciona, pues puedo dar la vuelta al juego aunque sea un ratito. Pero eso fue de Humble Monthly. Pues por lo menos ahí tú sabes que tu dinero va a una entidad que va a ser un donativo, ¿me entiendes? Va a ayudar, va. Pues a uno no le molesta tanto regalarle dinero, pero regalarle dinero a una compañía multibillonaria sin recibir el beneficio que dice que me voy a ganar. Estoy de acuerdo. Coño, you know. Mejor me bebo cuatro cappuccinos y dos croissants. Estamos de acuerdo, sí. Adicionales al mes. Pero nada, gente, hablando de juegos y del listado de juegos que nunca acaba, con ustedes ahora las publicaciones para esta semana en junio 27. Viene por ahí Destroy All Humans 2 Reprobe Single Player, esto para el PlayStation 4 y Xbox One. También viene Story of Seasons, A Wonderful Life, esto para PlayStation 5. Xbox Serie X y S, Switch y PC. En junio 29, para los fanáticos de la lucha libre, viene por ahí la AEW Fight Forever. Esto para PlayStation 5, Xbox Serie X, S, PlayStation 4 y Xbox One. También para Switch y PC. Y en Nintendo Switch, también en junio 29, viene por ahí The Lara Croft Collection. En junio 30, viene por ahí Crime O'Clock. Esto para Switch y PC. Everybody Want to Switch para el Nintendo Switch, Ghost Trick, Phantom Device, esto para PlayStation 4, Xbox One, Switch y PC, Goodbye World para PlayStation 5, Xbox Series XS, PlayStation 4 y Xbox One. Y finalmente, Master Detective Archives Rain Code. Esto para el Nintendo Switch. En términos de cine, no encontré nada relevante esta semana. Alex, que tú sepas, ¿hay algo? No, ahora mismo hay un standstill en el cine. Así que ya, hasta que arranque oficialmente el verano en Estados Unidos, que el verano en Estados Unidos arranca en julio y agosto y septiembre, pues por lo menos para este mes de junio, pues no hay como que muchos blockbusters release así en el cine. Ni acá en Puerto Rico tampoco, eso está todo tranquilito. Ya, yo no encontré nada. Yo sé que hay hype con Indiana Jones. No estoy seguro si Indiana Jones sale esta semana o no. No estoy seguro, pero nada, pendiente a su cartelera local por si acaso. Pero de verdad que como que por lo menos así no me fijé si había algo relevante esta semana. Entre tanto, ¿verdad? Vamos pasando entonces al Gaming Fun Fact para esta semana, que inevitablemente, gente, tiene que ver con Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars. Gente, este jueguito es de 1996 y les traemos, ¿verdad?, dos o tres datos interesantes de este juego. Para empezar, este juego fue publicado por Square antes que fuese Square Enix. Salió solo unos meses antes del release de Super Mario 64, por lo que quizás, al ya publicarse a lo último del ciclo del Super NES, fue ocupado, ¿verdad?, opacado, debo decir, por la novedad de Mario en 3D por primera vez ever en 1996. En términos de ventas, para que tengan una idea, Mario 64 vendió 12 millones de copias. Y Mario RPG solamente 2.4. Así que hay una diferencia sustancial. De hecho, yo recuerdo a Mario RPG en el piso de mi video favorito, de mi videoclub favorito, para rentarlo. Lo renté una vez, and that was it, como que no me atrapó. Realmente yo estaba con un mega hype por Mario 64. Entonces, a lo mejor ese fue el caso con muchos de nosotros. No así ahora, ¿verdad?, que veo el anuncio, que de eso vamos a entrar ya mismo en el tema de la semana, de una nueva versión de este juego. Y pues el hecho de que yo no lo haya jugado y que tengo tantas amistades que sí lo han jugado, que lo acabaron y dicen que es un juego espectacular, más experimentarlo de una perspectiva nueva, creo que voy apuntado day one. So yeah, como sugiere su nombre completo, again, no es Super Mario RPG nada más, es Super Mario RPG The Legend of the Seven Stars. Tiene, guess what, 7 mundos. Y Bowser, ojito, es reclutable. Él no es el enemigo principal del juego, ¿ok? No hace el rol de villano en esta historia. Y originalmente este juego fue un turn-based combat game, ¿ok? Así que, ¿verdad? Para que sepan, eso es el Gaming Fun Fact de esta semana sobre Super Mario. Yo no me recuerdo, si en el... Bueno, por lo menos lo que se vio en el trailer del remaster, yo creo que mantuvieron la fórmula de, ¿verdad?, de turn-based combat. De turno. Sí. Hay gente que no le gusta, pero este juego por lo menos la hacía bastante divertida, ¿verdad?, el turn-based combat. Uh-huh. Y eso fue algo como que bien... era como que extremadamente súper revolucionario ver, en ver ese a Mario de así, combate. Sí. Obviamente, ¿verdad?, los conocedores saben que Super Nintendo fue una máquina de producir juegos tipo RPG. O sea, eran tanto RPGs como action RPGs. Era una gama de títulos, una cosa. Y llegó un momento dado en el ciclo de vida de Super Nintendo que eran muchos los títulos que estaban saliendo de este género, y Nintendo, como toda compañía que busca hacer profit, quiso pescar en ese hype que había de este tipo de juego. Y entonces, pues, ¿verdad?, hicieron este acuerdo con Square en aquel momento para crear este concepto, porque era el concepto que estaba bien pegado, eran los juegos que más estaban gustando y que más estaban jugando. Mira, vamos a hacer un estilo con los personajes de nosotros. Y Square dijo, pues vamos a trabajar algo, y sacaron este juego, obviamente, con los Silicon Graphics, ¿verdad?, que estábamos acostumbrados en esa era, con todos los personajes que ya conocemos. Y estaba brutal, porque se veía más o menos al estilo de Donkey Kong, ¿verdad?, de Donkey Kong Country, particularmente, que era como que ese claymation, se veía también dentro de ese estilo en Mario RPG en ese tiempo. So, visualmente sí era una joyita de juego. El legendario personaje de Gino que salió en este juego y no volvimos a saber más de él, es un personaje que mucha gente lo ha pedido en Smash, pero por años luz. Aquí lo que jodió fue cuando hubo la separación Ese IP es dueño, ahora mismo Square es dueño de ese IP. Y nunca pudieron llegar a un acuerdo con Nintendo. Que total, yo no sé cuál es la chavenda, porque exacto. Gracias. Sephiroth está en Smash. El de Sora también. Sora es que se llama él. Y Cloud. O sea, y Cloud no también, sé cuál es, o sea, hello. Gino, así que. ¿Cuál es el show? Pero esa es la que. Pero nada, ahora vamos a poder jugar con Gino otra vez en el remaster, que de eso vamos a estar hablando ya en mito. Así que nada, buenos recuerdos de Mario RPG. Yo lo acabé en un weekend, lo alquilé. Le di duro, duro, duro esos tres días que tuve el juego. Lo terminé, de la que el juego a mí me encantó un montón. Lo recomencé a jugar hace como, yo creo que fue durante la pandemia, me parece. Lo estuve jugando cuando, o sea, cuando estaba haciendo los streams en el grid por el día. Lo estuve jugando. Estuve jugando un tiempo para repasarlo, ¿verdad? Y revivirlo. Y de verdad que sigue ahora. Pero ahora con este remaster se ve súper chulo. Yo estoy apuntado en uno de mis de juegos de la serie Mario favorito todos los tiempos. Pero ya, estoy apuntado ahí con. Oye, qué bueno eso, mano, que a uno como que le revuelque la nostalgia. Pero bien revolcada, ¿sabes? Como que creen algo, te presenten algo que te pompee. Algo similar pasó cuando enseñaron, por lo menos a mí, porque a mí me gustó bastante Link's Awakening, pero yo no jugué Link's Awakening DX. Sí, ¿verdad? Así era que se llamaba, ¿verdad? Yeah. El de Nintendo 3DS. Yo no jugué ese. Yo vengo de Link's Awakening de Game Boy a experimentar la versión que salió para el Switch. Para mí fue mind-blowing. Ver esas gráficas, ver muy pocas cosas no me gustaron de esa versión de Switch. Principalmente lo que no me gustó es el punto focal y que lo demás queda como blurred. Es lo más que yo puedo decir así como que, wow, esto sí no me gustó. Pero la animación, los sonidos, los controles, los destellos, la paleta de colores. Me encantó Link's Awakening. Me encantó. Entonces, ahora ese juego le permite a toda una generación experimentar algo que yo experimenté en blanco y negro, ¿me entiendes? Y volverlo a experimentar, sí, entonces, man, llena de color, es verdad, bien, bien bonito. Me imagino que algo similar sentirá la gente. Mira, Moto nos corrige, y es verdad. DX fue la versión a color para Game Boy Color. Sí. Gracias, papi. Pues no es ese. Pues ese tampoco lo jugué. Y no sé si vino otra versión para algún otro aditame para el 3DS. Creo. Maybe not, maybe sí, like me corrige, pero el caso es que yo no había experimentado ninguna de la original del Game Boy. Brinqué a la del Switch Calibur. Y por ahí está el Calibur, dímelo, que es la que hay, Azuquita Cali, gracias por estar por acá, bienvenido, bro, acá a Nivel Escondido Live Podcast, Nivel Escondido número 526. Así que nada, gente, pónganse los cinturones porque con eso terminamos lo que vendría siendo el Gaming Fun Fact oficialmente y vamos a pasar al tema de la semana, que esta semana hemos decidido dedicarla a el resumen completo del Nintendo Direct. Gente, y este Nintendo Direct estuvo tomando lugar la pasada semana y arrancó con un reveal de un DLC para Pokémon Scarlet Violet que está disponible ya. Pero también este DLC de nombre Hidden Treasure Area Zero trajo consigo un reveal adicional de lo que dieron a entender que son dos DLCs adicionales. Uno llamado Teal Mask, que va a estar llegando en Fall 2023, en la temporada de otoño 2023, y otro llamado Indigo Disc para invierno 2023. Luego dieron un poquito de más detalles de un juego que ya habíamos visto antes, el denominado Sonic Superstars, que va a estar saliendo para otoño 2023. Confirmaron que hay cuatro personajes jugables al mismo tiempo, y que cada uno de esos personajes tienen habilidades específicas. Sonic, pues obviamente, es súper rápido, puede romper obstáculos y ta, ta, ta, ta. Knuckles escala y también rompe, pero a los puños. Tails vuela. Y Amy tiene unos movimientos similares a Sonic, pero en la mano. O sea, ella va moviendo rápidamente el martillo. Y con el martillo, ¿verdad? El marroncito, va rompiendo por ahí para abajo. También se confirmó que este juego va a tener 12 niveles. Luego revelaron un juego que viene por ahí para la temporada navideña 2023 de nombre Palia. Y Palia es un free to play. Tiene vibras de Sim, ¿verdad? El de los Sims. Pero steampunk medieval, más o menos. Usted está como que teniendo una vida en ese lugar, ¿verdad? y es un online massive multiplayer, así que usted va a estar conectado a otros jugadores al mismo tiempo. Es 3D, se ve lo más bonito, es un juego como que pa chill, básicamente, ese de Palia, y viene por ahí en Holiday 2023. Los fanáticos de Persona están de pláceme porque viene por ahí un Persona 5, de nombre Persona 5 Táctica. Esto va a estar saliendo en noviembre 2023, y Alex, este juego tiene la peculiaridad que va a ser como que un grid style RTS, Real Time Strategy Game. So, de estos juegos así, ese gameplay, Alex, a mí me recordó por lo menos el único juego que yo he jugado de Fire Emblem, que era así, te presentan un grid y tú planificas la jugada en base a ese grid, tiene un range de ataque o de defensa, y obviamente tienes que planificarlo bien planificado, pero esto pues al estilo de Persona 5, ¿right? Viene también por ahí Midforce, que este jueguito cuando lo vi yo dije, contra, si esto no fuera primera persona, maldita sea, pero con todo y eso se ve bufiado, Alex. No sé si viste el trailer de Midforce, pero Midforce es un online multiplayer, primera persona, clasificado Adventure Fantasy. Y aquí es donde viene lo bonito de este juego, gente. Las animaciones de este juego son estilo Saturday Morning 80s Action Cartoons. Usted está viendo o ve el trailer de este juego y parece la animación clásica de las primeras películas animadas, por ejemplo, de Lord of the Rings, pero sin el blur, ¿verdad? Sin que se vea así como que difuminado. Se ve fácil como un episodio de Thunder el Bárbaro. Se ve fácil en estilo de He-Man. Tú sabes, más o menos así. Esa paleta de colores, esos estilos, los trazos del diseño de los personajes. Se ve bastante gufiado. Bien, se llama Midforce y simplemente dijeron que viene en algún punto del 2023. También anunciaron contenido para Splatoon 3, gente. Anunciaron el Splatfest de julio, ¿verdad? Lo confirmaron, que va a haber Splatfest en julio. Y que vienen por ahí más challenges y obviamente contenido del juego. Viene también por ahí un jueguito de Pikachu, particularmente Detective Pikachu Returns en octubre 2023. Y luego de este trailer, ¿verdad? Que revelaron y se vieron a los Pokémones ahí, Detective Pikachu con su gorrita estilo Sherlock Holmes. El primer bombazo de este Nintendo Direct. Gente, para noviembre 2023 revelaron no solamente con video, sino con gameplay también, lo que aparentaba ser gameplay, Super Mario RPG. Esto es un remake con impresionantes visuales y claras mejoras de gameplay. Así que esta gente de Nintendo seguilló. Esto fue un Shadow Drop. Yo no sé tú, Alex, yo no sabía un carajo de que esto estaba en Habían fuertes rumores de que aparentemente esto se estaba trabajando. Pero obviamente rumores serán. Pero habían fuertes rumores, de los dos rumores que estaban sonando fuertes para este Direct, estaba ese, un anuncio de Super Mario RPG Remastered, y de que aparentemente venía por ahí un Chrono Trigger Remastered. Pues por lo menos de dos rumores pegaron una, por lo menos. El primero, sí, ¿verdad? Se quedan esperando por Chrono Trigger. Así que, yo lo único que sabía de rumores de esto, o sea, así de rumores, para hacer rumores fuertes, yo no los escuché tan fuertes, fue como que días antes del Nintendo Direct como tal, ¿me entiendes? Como que tal vez fue que comenzaron a coger fuerza nuevamente, pero por lo menos que yo hubiera escuchado como que, se está esperando que Nintendo se esté especulando, porque pues un fanático con data mining, bla, bla, bla. No, nada. No escuché nada de eso. So, me tomó por sorpresa el hecho de que lo hicieran y cómo lo hicieron, ¿verdad? Fue bien épico. Y puedo imaginarme la reacción de emoción de los fanáticos de verdad de este juego, ¿verdad? De que de momento regalan tu franquicia y tú no te lo estés esperando. Es como que, my God, qué cosa brutal. Así que me alegro mucho por ello, aunque yo, again, no soy mega fanático de la serie. Puede ser que después de que me convierta en fanático. Esto, porque de verdad que lo que vi me gusta, y lo que he escuchado de los compañeros y compañeras, panitas míos que lo han jugado, es que el juego es espectacular. Lamentablemente, la fecha de release, ¿verdad? Simplemente noviembre 2023. Entiendo que es un poquito después del maratón de Extra Life. Claro, si no, lo estrenábamos ahí. Era buen juego para meterle luego, por lo menos tus primeras 4 horas del maratón. Lo que pasa es que obviamente tu maratón, tú te enfocas más en multiplayer con la comunidad. En los últimos años. Me he estado enfocando en los últimos, sí. Por lo menos dedico ciertas horas a eso. pero it doesn't matter, puede ser que me tire un solo edition un año de esto. O sea, voy a seguir entrando uno para meterle por lo menos, qué sé yo, las primeras maybe 4 horas del maratón. O sea, sí, pero hermano, sí, tranquilo que va a llegar y yo sé que te va a gustar. Te va a gustar, te va a gustar un montón. Te va a gustar. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, porque ahora yo tengo más paciencia para eso. A mí, a los RPGs, a mí me gustaba cómo se veían. Uno que otro RPG lo llegué a probar y a tratar, ¿verdad? Really, really thrive. El RPG que más yo le metí al punto que lo acabé, aunque no lo acabé al momento que lo comencé a jugar, okay, fue Final Fantasy VII. Fue el primero de todos, en verdad, porque yo le oía al heavy text en los juegos. A mí, de pequeño, no me encantaba leer. Me gustaba que me leyeran, pero yo leer como tal no me encantaba, a menos que fuera un comic book o un... Y aún dentro del videojuego, la información que me estaban dando era como, no sé, lo encontraba muy aburrido, mucho, honestamente. En los últimos años, ahora sí, sí, sí, eso ya storytelling, cambiado, papi, sí, ya ellos saben ahora lo que tienen que hacer. Si estás buscando ese tipo de RPG, pues entonces tienes que buscarte un JRPG, que son estos RPG que vienen de Japón, que son text heavy, por action cosa, RPG. Estás hablando todo el tiempo y prácticamente tú casi no pelas ni nada. Ahora, action RPG, que sí, eso es lo que te iba a comentar. Aunque este juego se llama Super Mario RPG, ¿por qué RPG? Porque tiene los elementos de los típicos juegos RPG en ese momento dado. O sea, tú subes experience, tú subes tus personajes y tú tienes diferentes roles dentro de tu party. O sea, el roleplay game viene de estos personajes que tienen diferentes roles dentro de un party de companions. O sea, alguien te cura, alguien hace un ataque heavy. ¿Verdad? Como eran casi las categorías en esos juegos. ¿Qué pasa? Que aquí prácticamente el RPG viene por esos elementos, pero más bien este juego es un action RPG con el modo de por turno. Por turno, no es real time combat. Okay. O sea, es un action RPG en el sentido de que es bastante lineal. O sea, no es un mundo abierto. No te vas a perder. Los fetch quests son en la misma ruta que vas. Y tú vas peleando, pelea si quieres, eso es otra cosa. Tú peleas si tú quieres, porque los enemigos tú los puedes evadir. O sea, tú le pasas por el lado, ahora si chocas con uno, pues es combate. Pero obviamente te conviene pelear porque tú quieres subir XP. Son ese aspecto, pues te. Y tú encuentras armas. Que cuando tú has visto un personaje de Mario usando un marrón para atacar enemigos, o una espada, o cosas así, tú sabes, y tiene special attack. Déjame callarme, porque es que me voy en un viaje, porque es que el juego está mágico. Yo le huía en un momento dado, pero eventualmente pues sí le llegué a coger cariño a los RPGs, los disfruto, y pues obviamente muchas cosas cambiaron a medida que fui creciendo. Ya en escuela superior, pues, you know, un poquito de más adepto a la lectura, en universidad pues ni se diga, y obviamente pues ya uno de adulto pues decide qué jugar, aunque el juego sea un poquito más lento, tal vez en el desarrollo y en cómo te presenten la historia. Como bien dice Alex, ya el storytelling está a otro nivel, y el action RPG como tal viene también a la hora de tú cómo controlas a tu personaje a la hora de atacar. Ya, un action RPG fácil, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring, son action RPGs en el sentido de que sí, es un hack and slash y tú estás metiendo ahí caña para efectos del gameplay, pero también tienes item management, tienes XP, y siempre y cuando hay un XP atado a como tú pelees o dejes de pelear y que afecte esa progresión, tienes un RPG garantizado. O sea, le metieron elementos RPG. Exactamente. Tú puedes mejorar tus armas, tus stats, o sea que le han metido, y son herramientas adicionales que le están metiendo estos juegos de acción y aventura que hacen el juego más profundo. O sea, te hacen explorar más, buscar mejores perks, hacer builds, ¿verdad? Con diferentes perks. O sea, es algo que ayuda un montón y a la gente le ha gustado. Ejemplo de eso, Elden Ring. O sea, un juego sumamente exitoso con todos estos elementos. So, así que, pero te va a gustar. Cuando llegue ese momento, you will enjoy it a lot. Yo voy a estarle prestando mucha atención. Vamos a ver qué pasa. Espero que me guste. Por lo menos me gusta lo que estoy viendo hasta el momento. Dice por ahí Aldros, el Pikachu cafetero, en referencia a Detective Pikachu. RP sale del Lurk y dice: lo estoy esperando con gran anticipación, el Super Mario RPG. Mano, un RPG que amé. Final Fantasy XII. Remind me cuál era ese. Final Fantasy, yo soy bien malo con la memoria. ¿Cuál era ese? Porque yo me acuerdo Final Fantasy 7, Final Fantasy 8, Final Fantasy 9 y Final Fantasy 10 y 10-2, ¿verdad? El X2. Pero ahí tú estás escribiendo 12 como tal, no es X rayita 2. Creo que es Final Fantasy 12. ¿Cuál? Ajá, pero ¿cuál es ese? ¿Cuál? Like, háblame un poquito de la historia para ver si me acuerdo. En lo que seguimos aquí en el podcast. Es el último que tú jugaste, RP. Que cambiaste esto... a Easy. Ey. Vamos a respetarnos. ¡Nadie te preguntó! Es el memoria, el recuento de los Final Fantasy que has jugado. ¿Qué clase de pana, ¿eh? ¿Qué clase de compa? ¿Qué colega yo me gasto en esta cabina de grabación hoy, ¿eh? Fue Final Fantasy XV, Alex, y fue solamente en un maldito boss. Un maldito boss porque estaba glitchado, no podía salir. Déjame explicar esto por ver número 750,000, ¿ok? Estoy atrapado entre el loading y el boss. So, si voy a hacer loading, ya no tenía el item que necesitaba, no tenía Things Down, no tenía Potion, no tenía nada. Yo fui para allá al garete. Y el boss me estaba prendiendo a nivel de que no tenía opción. Y al tú ponerlo en easy, te dan el cristal para hacer el revival, el Phoenix Down, automático. So, yo me la vi negra después de varios intentos que no me lo pude llevar ni a jodía. No por la habilidad, sino porque no tenía cómo cubrirme, ni cómo curarme, porque no tenía fucking items, ni tienda donde comprar, ni grindear. Pues tuve que ponerle el easy mode. Pero algo que a mucha gente se le olvida es que acto seguido, en vivo, yo puse el cabrón juego en pausa y le cambié la dificultad otra vez y no volví a tocar la dificultad más. Pero de eso nadie habla. Continuamos acá, maldita sea. Sí, de vuelta a la programación regular. El otro medio bombazo que tiraron después de haber hablado de Super Mario RPG fue el hecho de que anunciaron un juego nuevo de Peach. Peach ya había tenido un jueguito. Y de casualidad, yo no sé por qué lo tengo aquí, bien a la mano, lo estoy enseñando ahora mismo en la cámara. Es un juego para Nintendo DS de nombre Super Princess Peach, ¿verdad? Y este jueguito es un platformer left to right. La Princesa Peach había tenido acción como la que están develando en este nuevo juego. No tiene nombre, simplemente dijeron que es un juego de la Princesa Peach. Y lo dejaron bien en cliffhanger, porque decía como que, en este nuevo juego vas a poder controlar a la Princesa Peach. Y cuando se pone en este spot, pagada, te contamos luego, viene por ahí en el 2023, en el 2024. Todavía falta un año o más de que salga este jueguito, pero nos dieron un buen teaser de, again, lo que aparentaba ser una mezcla de video, ¿verdad? De acción así ya pregrabada y también de gameplay. Me llamó la atención, Alex, que lo que enseñaron era como en un stage. Y ya hemos visto juegos en un stage. Mario 3. Saludito a Mario 3. ¿Sería una versión más teatral, más in your face, atado al teatro con la Princesa Peach de Mario 3? No sé. Para mí son espectaculares que sea ella entonces la que vaya tratando de, qué sé yo, una continuación a la obra de Mario 3. Eso me fue a correr la mente. Obviamente dejó un recuerdo imborrable en nuestra memoria de gamers. So, una expansión, vamos a llamarla así, una expansión a la obra teatral que fue Mario 3 con ella como protagonista. Era cool. I'm down. Yep. Suena brutal. También anunciaron ahí en ese bloquecito, ¿verdad? El bloque de la nostalgia, en ese primer bombazo, un remake de Luigi's Mansion Dark Moon. Este juego de Dark Moon, si no me equivoco, también salió para el 10. Motomonco ahora saliendo, escribiendo, no fue para 10, fue para Game Boy Color en 3, 2, 1. Esto... no, embuste, se supone que esto sea para 10. Si la memoria no me falla. Esto, en un remake, ¿verdad?, donde van a estar mejorando gráficas y también gameplay. Y también simplemente dijeron que viene en algún punto del 2024, ¿alright? Pero again, ahora remasterizado. Para Nintendo 3DS. Y también hubo un arcade cabinet de este juego. Sí, yo me acuerdo que tenía Dios mío, como si fuera el Poltergeist, ¿es que se llama? Con un número. Aspiradora. El vacuum cleaner. Apuntas a la pantalla en el arcade cabinet. Sí, me acuerdo perfectamente. Esto, de hecho, creo que acá había una versión de esas y la estuve jugando con mi nena porque a ella le encanta Luigi's Mansion es uno de sus favoritos, Luigi's Mansion 3. So, no le dije que venía, porque se va a desesperar. El de Peach, sí, aunque se desespere, pues por lo menos tiene cómo curarse, ya vamos a ver por qué. Pero con Dark Moon, pues, es too far apart. Anyways, también viene por ahí Batman Arkham Knight Trilogy. Esto para algún punto de otoño 2023. Este jueguito llegando un poquito tarde a el Nintendo Switch, pero por lo menos tiene, ¿verdad?, la opción de jugar los tres de golpe. Esta trilogía está bastante, bastante cool. Si usted no ha tenido la oportunidad de jugarlo, juéguelo. Yo espero que no sea simplemente el juego como era back then, que le hayan dado algún toquecito o algún cariñito gráfico. Sabemos que el Switch no es la mejor consola para efectos de visuales, pero que sí, que por lo menos hayan hecho algún tipo de enhancement, particularmente con el primero, porque Dios mío, ya los últimos dos, más o menos, pero el primero, aun cuando salió, estaba un poquito incómodo. También viene por ahí para septiembre de este año un juego de nombre Gloomhaven. Esto está basado o inspirado más bien en un tabletop del mismo nombre y es un turn-based juego de cartas. Así que usted va a tomar turnos para jugar más o menos, ¿verdad?, como usted jugaría un RPG, pero es en base de cartas. También estuvieron anunciando Just Dance 2024. Esto se espera que salga en algún punto de octubre 2023. Estuvieron también haciendo un plugin a Just Dance Plus, que es una mensualidad con un acceso a un catálogo de sobre 100 canciones. Me estuvieron anunciando que tenía un mes de free trial, y por lo menos para mí eso era como que nuevo. Pero investigamos y aparentemente pues ya lleva tiempito, ¿verdad? Esto está disponible desde el 2022. Al momento no hicieron referencia de los precios, pero para que tengan una idea, un mes sale en $3.99, 3 meses sale en $9.99 y un año completo atado a una consola específica sale en $24.99. Todas estas suscripciones, again, son para una consola específica. Es decir, si usted adquiere esto, se ata, ¿verdad?, al Switch. Si es donde usted está jugando, no pretenda que va a poderlo utilizar en PlayStation, aunque usted tenga el juego en PlayStation o lo tenga en Xbox. No, es solamente a una consola, porque tienes que seleccionar para cuál consola es que estás comprando o adquiriendo este pase. También anunciaron por ahí Silent Hope. Esto es un action RPG. Este jueguito estaba bastante, bastante interesante la premisa. Esto viene en algún punto de octubre 2023, Alex. Y en este juego, chequeate esto, el reino de momento se va a silencio. O sea, nadie puede hablar. Quedan todos mudos. La princesa, esto por culpa del rey, algo pasa con el rey, La princesa puede comunicarse con el grupo de héroes directamente, ¿verdad?, como telepáticamente, pero ellos la escuchan audiblemente en su cabeza, en su corazón, you name it. Y están encargados, obviamente, de imponer justicia y resolver este problema en el reino. Y en esto se llama Silent Hope. Se ve bastante, bastante goofy la premisa. Y por ahí también viene por ahí Fae Farm. Esto en septiembre 2023 es un RPG con vibes de Animal Crossing. Gente, sí, full no es friendly. Si usted quiere pasarla como que chilling, este juego quizás sea para usted. Así que esa es la que hay. Por lo menos dividimos, ¿verdad?, el Nintendo Direct. Ahora Alex va a estar compartiendo con ustedes lo que estuvo pasando después de toda esa retraila de cosas que yo les acabo de compartir. Leo rapidito por aquí el chat, antes, Alex, para que vayas por ahí cómodo. Por ahí RP confirma que es el de Star Wars de Final Fantasy, porque eres un chamaco que trata de defender su home de Dalamasca, de una guerra entre imperios, y pues tienes que ayudar a la princesa Ashe a defender a Dalamasca del imperio que es el antagonista. Ok, me suena. A lo mejor si lo veo un clipcito o una imagen, probablemente te diga, ah, sí, coño, Final Fantasy 12, claro que sí. Mano, lo quiero, Gloomhaven, dice por ahí el RP. Mira, pompeado. RP parece que le queda a esas tarjetitas. Sí, Bueno, continuando con la presentación de Nintendo, también se estuvo anunciando Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charge. Esto para octubre 2023. Luego va a tener hasta un online que va a soportar hasta 12 jugadores y vas a poder hacerle customizaciones a los vehículos. Esto para los que les guste crear imágenes y cositas, pues aquí tienen una herramienta más para entretenerse. Este ha sido como que el Mod Nation Racer de esta generación, el Hot Wheels Unleashed. El uno estuvo muy bueno, pues ya aquí viene el 2. También se estuvo viendo por ahí Manic Mechanics, esto para julio 2023. También aprovecharon para anunciar que por ahí llega DLC para Mario Plus Rabbids y el mismo ya está disponible, al igual que un demo de este contenido de Mario Plus Rabbids. También se anunció Dragon Quest Monsters The Dark Prince para diciembre de 2023. Esto prácticamente me dio como un vibe a tipo Monster Rancher, tipo Pokémon, ¿verdad? Pero con las criaturas del universo de Dragon Quest. Vi mucha gente en el chat que estaban pompeadas con este título. A mí personalmente pues no me dio mucha mola este título, pero hay gente que estaba súper pompeada con este concepto de combinar estos géneros en el universo de Dragon Quest. Dragon Quest es una franquicia querida, ¿verdad? Y, entre los amantes de los juegos de, ¿verdad? De RPG de aquel entonces, los Dragon Quest. Así que ya, otra herramienta más. Ya Dragon Quest ha experimentado con muchos géneros, ¿verdad? Incluyendo un estilo casi parecido a Minecraft, ¿verdad? Donde usted buscaba resources y construía y todas esas cositas. No lo estuvo jugando un tiempo. Dragon Quest Builders. Me acuerdo que ese Noé lo jugó y Moist Snake también. Builders. Estuvieron jugando bastante. Sí. No le gustó, uh-huh. No le gustó mucho. También estuvieron presentando un nuevo trailer para Pikmin 4, que va a estar llegando ya admito, en julio 2023. Estuvieron hablando con, ¿verdad? Dando más explicaciones de lo que era el concepto de Pikmin, ¿verdad? Para aquellos nuevos jugadores, nuevas formas de jugar, que antes en los otros Pikmin no se podía, pues ahora en este tiene más posibilidad, inclusive hasta exploración nocturna, que era algo que los otros Pikmin, cuando se podía de noche, tenían que regresar a su casa y no podía salir, pero ahora tú puedes explorar de noche gracias a una nueva adquisición, un nuevo Pikmin que brillan en la oscuridad y te permiten explorar el área de noche. También estuvieron anunciando que ya está disponible Pikmin 1 y 2, esto a través de Nintendo eShop. Y también aprovecharon para anunciar que Nintendo también se monta en el hype de Metal Gear Solid Master Collection Volumen 1, va a estar llegando en octubre 2023. Obviamente, pues esta colección va a incluir los Metal Gears originales. También van a estar incluyendo la serie de los Solids del 1 al 3. Y esta edición va a estar incluyendo novedades gráficas y guías de estrategias digitales para que usted pueda, ¿verdad? Meterle duro a estos juegos. Ahora bien, haciendo aquí un par de... El compañero Gio encontró una información adicional. Esto es una noticia de bono aquí en el podcast. Y es que aparentemente ya unos data miners identificaron que el Master Collection Volumen 2 va a estar incluyendo Metal Gear Solid 4, Metal Gear Solid Peace Walker y Metal Gear Solid 5. Uy, uy, uy. Hay mucha conmoción con esto porque es la primera vez que Metal Gear Solid 4 va a salir del ecosistema de PlayStation 3. O sea, este juego no existe outside that realm. So, tomando en consideración que nos enteramos de esta Master Collection en un Nintendo Direct, da a entender que esto no va a ser exclusivo de Nintendo. El Master Collection Volumen 1 y 2 probablemente también estén llegando. Sí, no, en PlayStation lo anunciaron también cuando hicieron el showcase de PlayStation, lo anunciaron el Volumen 1. Y que pusieron, de hecho, en pantalla pusieron mucha gente Volumen 1. Entonces, todo el mundo, fíjate que si ya al tú ponerle Volumen 1 a una colección, ya sabe que te estás comprometiendo a que por ahí viene un Volumen 2. Entonces, nosotros, Gato y yo empezamos a explicar, pues obviamente, si tú vas a tirar Solid 1 al 3 en la primera, pues definitivamente la segunda tienes que tirarte del 4 al 5. Y también hemos dicho, y de seguro van a incluir Peace Walker, porque cuando anunciaron los que estaban en Volumen 1 no mencionaron a Peace Walker. Otro, pues, no, es que ¿qué más van a tener para hacer una trilogía? ¿Me entiendes? Exacto. Ahora mismo, bueno, me estuvo raro que no incluyeron, aunque ese juego, bueno, Revengeance. No, dude, no, that's not a Metal Gear. De Metal Gear, pero eso es como decir que ¿qué te puedo decir? Déjame pensar. Una trilogía de los Metroid clásicos, incluir Metroid Prime. ¿Me entiendes? Es como que es tan drástico. Y es más, ese ejemplo que te di estaría más válido que meter la mierda de Metal Gear Rising. Metal Gear porque Rising, es que no. No es lo mismo, no es lo mismo para nada. O sea, tú no es un action, game. It's just tiene el nombre de Metal Gear, but it's not a Metal Gear. No. Y es entretenido, don't get me wrong, pero no es Metal Gear. Jodón, ¿cómo es ese juego? Dios mío. Chacho. Está bufiado. Yo tengo la versión de coleccionista, que tiene la espada, y tú la tocas y tiene electricidad, como esas bolas de estática. Este, la tengo todavía en Puerto Rico. No, embuste, está ahí. Está ahí en una caja. El combate de ese juego estaba bestial, porque era cuestión del timing para los slash, este, en un momento dado. El juego está bufiado, pero es fuerte. Esa mecánica está interesante. Pero pero sí. Por lo menos me alegraría mucho si esto se confirma de que sí tengan ahí Metal Gear Solid 4. O sea, yo creo que esa sería la colección que más vendería, nada más de poder jugar Metal Gear Solid 4 en una consola de era moderna y que venga con Guns of the Fire, que venga con actualización visual. Ese es uno de los Metal Gear que yo no he jugado. Metal Gear Solid 4, yo lo tengo. De verdad, tú no jugaste. Cuando anunciaron el update que le iba a incluir trofeos, yo fui y lo compré. Lo compré usado. Y lo tengo ahí como parte de mis juegos de PlayStation 3. Pero nada, si viene pues eventualmente, ¿para qué? O sea, yo compro la colección y... O sea, también tengo Metal Gear... yo no tengo Metal Gear Solid 5. Ah, no, yo no lo tengo. Pues mira, ahí está la excusa perfecta. ¿Qué no? No lo compré, pero lo tengo ahí. Ni juegues la versión que tiene. Ya no juega cuando salga esta Master Collection 2. La Master Collection. Y me da, cosita, porque ahora mismo, si mal no recuerdo, para cuando salió Metal Gear 4, PlayStation sacó una colección que se llamaba Legacy Collection. Like Metal Gear Solid Legacy Collection o Legacy Something. Y esa Legacy te incluía esta misma mierda que están haciendo ahora mismo. Te incluía los Metal Gear originales. Te incluía Metal Gear Solid 1, 2 y 3. No te incluía las VR Missions. Que ese era el Metal Gear Solid 2 como tal. Antes de hacer el 2 en serio, entre medio hubo unos VR Missions. Un jueguito, ¿verdad? Un release de visiones virtuales. Con el background verde y toda la cosa, o sea, bien el clásico de este estilo, ¿no? De práctica. Pero esto ya se ha visto. So, el hecho de que pues te los estén ofreciendo, again, para quien no los ha experimentado, uno, dos, para los fanáticos de clavo pasado, esto, y que pues quieran revisitar los originales como tal, ¿verdad? El 1, 2 y el 3. Pero honestamente, donde está aquí el valor real es en ese volumen 2, cuando sea que venga, porque tienes Metal Gear Solid 4, que es muy, muy buen juego. Like, oh Dios mío, los diálogos de Metal Gear Solid 4 en términos de la guerra y de lo que te explican, y cuando Snake habla con un tipo que ahora no me acuerdo el nombre de él, pero es un traficante de armas que tiene un vehículo y un monito. Cada vez que hablas con ese tipo, diablo, tú te quedas como que, este tipo, lo que está diciendo tiene mucho peso. Si los gobiernos realmente piensan así, like, oh my God. O sea, mind you, no es lo mismo tú jugarlo ahora, ¿verdad? Con un poquito de más experiencia en la vida que jugarlo de adolescente. Casi, ¿verdad? Mucho más jovencito. Metal Gear Solid 4, diablo, yo me acuerdo cuando salió, esa fue la razón por la cual ya quería un PlayStation 3. Yo fui a buscarle la copia de Metal Gear Solid 4 a mi cuñado y pregunté en ese sitio como que, mira, ¿tienen PlayStation? Sí, ah, pues mira, me lo voy a llevar. Y por ahí mismo fue que nos fuimos con el Metal Gear Solid 4. Gracias ahí a El Josian por ese tremendo resub. Tremendo. Sons of Liberty es el 2. Guns of the Patriots es el 4. Debrin, this RP. Yep. Derwin, sí, muñeca, ese mismo, el Derwin. Loco, esos diálogos eran tan heavy, tan bien pensados, tan bien desarrollados. Yo me los disfrutaba un montón. De verdad que aprendí mucho con ese tipo. Y, o sea, con lo que el juego quería hacer educativamente estaba interesante. So, yeah, eso es ahí, ¿verdad? Mala mía, que nos fuimos en un viaje. Ojalá hice esta colección a mí, Peace Walker. Yo lo jugué con Gato. Lo jugamos online en la parte de la colección esa que se le por la PlayStation 3. Lo terminamos y ese jueguito a mí me gustó. Nice. Yo creo que si ustedes exploran nuestro canal de nivel escondido en YouTube, van a encontrar gameplay mío de Gato matando un boss, el último boss, me parece. Yo creo que sí. Eso está por ahí, los archives de YouTube, pero mira, hay que meterle por ahí para abajo. Pero los va a encontrar. Uh-huh. Bueno, también se estuvo anunciando Vampire Survivor para agosto del 2023. Por fin Vampire Survivor llega a la consola. Este es un juego que estaba en PC, así que va a llegar para Nintendo Switch. También estuvieron anunciando Headbangers Rhythm Royale. Esto para octubre 23 Winning Games de ritmo y música con Paloma. O sea, ese se ve gufiado. Ese se ve bastante, bastante gufiado, mano. Tiene una vibra como a los jueguitos locos estos minigames de Wario. Que también, sí, eso ya me anunciaron algo de Wario por ahí. Esto, pero el de las palomas sí. Se ve bastante, bastante nítido. Como que sí, para noche de multiplayer sí. En Open Lobby sí. Se presta chévere. Ya. También estuvieron haciendo Penny's Big Breakaway. Esto ya es un punto del 2024. Este juego es de los developers de Sonic Media y es un 3D platformer. Se veía como que bien rápido, bien movido, bien colorido. Tiraste un sí, modo, va sí. A ser un modo de time attack para los que son fanáticos de speedrunning. So, yes. Para el que le guste este género, se ve lo más interesante. Yeah. También viene por buenísimo. Ahí más contenido para Mario Kart 8 Deluxe. Este es en la ola o el contenido Wave número 5, verano 2023. Pista nueva en un baño. Y tres personajes nuevos, por ahí viene Wiggler, sí. Piranha Plant y Kamek. Se unen a las carreritas de rotores versus pistones. Así yep. Que ya saben, más contenido. Gente, y esto está, si usted tiene, ¿verdad? En Nintendo Online, la suscripción de Nintendo Online, pues ya esto viene, esto está incluido. Si no, pues tiene que pagar el, ¿verdad? El Season Pass de Mario Kart para que le incluya entonces todos estos, estas pistas y todos estos personajes, ¿ok? So, también se estuvo anunciando Star Ocean uh-huh. Second Story Arc. Esto va a llegar en noviembre 23. Este proyecto se veía súper cool. El chat también flipó cuando anunciaron este Star Ocean. Así que... Sí, va este juego hay mucha gente que le tiene mucho cariño. Sí, va, sí. From way así back que when. Ya, viene por ahí mejorado, así que esperemos que sea lo que usted espera. Y aquí también pues está lo que Gio comentó hace unos segunditos, que viene WarioWare Move It. Esto para noviembre 23. Recuerden que estos juegos de WarioWare son juegos, son minigames en donde pues hay que mover, hay que hacer ciertas acciones con los controles, ¿verdad? Para que Wario haga unos movimientos en el juego y usted pues pueda ¿verdad? Triunfar en los minigames que el juego tiene. O sea, como el Wario no se quiere para nada, así que se podrán imaginar que esto va a ser una locura de seguro. Los minigames están a lo loco, que sí, por lo menos yo me acuerdo de un minigame que era como de un moco sí. En uno de los juegos anteriores. Esto, este de Move It, pues obviamente implica movimiento, seguro vas a tener que utilizar el Wii Mode, que diga, el Switch Mode. Sí, este, probablemente. Con el Motion sí. Sensor, whatever. Esto, para que puedas ejecutar lo que sea que te vayan a decir, ponerte en ciertas posiciones, como que para, you know. Lo que se vio con lo que revelaron está bastante bueno. Un juego para toda la familia. Yes. Bueno, y aquí entonces viene lo que hemos catalogado como el bombazo número 2, algo que tampoco. Nadie vio venir y es que Nintendo anuncia ay, que va madre. A estar llegando Super Mario Bros. Wonder. Oh my God. Uy, oh my qué God. Cosa brutal. Este juego, va a tener la dinámica de que hasta 4 jugadores van a poder jugar a la misma vez, o sea, 4-player co-op. El juego pues en animaciones de 2 dimensiones, pero también con un toque de 3D, en cierto, ¿verdad? En cierto, por lo menos lo que vimos en gameplay, en cierto aspecto, se veía en 3D. Va a tener un roster amplio de personajes y esto incluye también nuevas habilidades, incluyendo la habilidad de Mario de convertirse en un elefante y una especie de elasticidad. También pudimos ver en el trailer. Sí. Parece que Nintendo utilizó música de yes. Simon Band Group, famoso por sus covers a capela de múltiples soundtracks, incluyendo pero limitado a famosas bandas sonoras de Nintendo, con interpretaciones muy peculiares y talentosas. Ese tipo es la host. Ese tipo es Dios. Papi, ese Smooth tipo está cabrón. Es Dios. Un saludito a la interpretación de One Winged Angel. Yo no sé si ustedes saben. Mano. Yo no sé si ustedes saben quién es él. Lo pueden buscar en y ese tipo en que no YouTube, hace nada, así. Pero. Si no me equivoco, así, así como lo escribe. Si no me equivoco, sí, así sí. Como lo encuentra. Smooth McGroove. El tipo se graba, ¿verdad? Graba completo una canción haciendo la voz, ¿verdad? Y después lo va subiendo como que en cuadrito, tipo Brady sí. Bunch. Y es impresionante el talento que graba Steve la Bingo música tiene. En choncos. De sus chonquito. Canciones, sus interpretaciones. En chonquito. De todas sus interpretaciones, de las más que me gustan es la de Dire Dire Ducks de Mario 64. Pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. O sea, eso no le hace justicia, pero es para que ustedes tengan idea de la canción que estoy tratando de llevarlos, ¿verdad? El tipo le mete salvaje. Usted escucha eso y esa melodía. Y como él va enhebrando su propia voz. Porque es que él mismo se hace las voces. Y todo es a capela. Pero el producto final no parece que es a capela. Búsquense en One Winged Angel. So, yeah. para que se caiga. Me alegro un montón. Puede ser que esté equivocado, ¿verdad? Esto simplemente es algo que yo percibí rapidito del trailer. Sí, tiene ese vibe. Que es él. Me parece que es él. Y ojalá y haya conseguido ese gig, mano, porque él lleva años creando contenido en YouTube. Esperemos que sí, que Nintendo le haya dado esa oportunidad a él, porque obviamente como fanático promete, este juego se ve súper chulo, ya era hora que llegara un Mario 2D al Switch, porque no había habido ninguno, todo lo que estaba saliendo era en modalidad de 3D, ¿verdad? Mario Odyssey, las colecciones que han salido, pero nada, en dos dimensiones, o sea, nada al estilo clásico de Mario con el que crecimos, ¿verdad? De punto A a punto B, esquiva, brinca, salta, o sea, no, y ya por fin vamos a tener este nuevo Super Mario aquí evocado Day One. O sea, siempre tiene que haber un buen Mario 2D en cualquier generación de consola de Nintendo. O sea, esto es un must, como lo que tiene que haber un Metroid en dos dimensiones para cada generación, siempre tiene que haber un Mario en dos dimensiones para cada generación de consolas de Nintendo. Así que por fin ya tenemos esta nueva interacción. Vimos ahí una dinámica de que hay que rescatar como unas semillas y unas cosas, unas florecitas que te hablan. Una florecita, la florecita es la que te dice. O sea, vos como de locutor. pero era esta voz de los cantantes estos de los cabarets de la época de los 50, tienen como feeling, tú sabes. El juego se ve súper chulo, yo estoy pompeado con ese jueguito de Super Mario Bros. Wonders. Esto fue un bombazo, como digo, esto nadie lo veía venir, al igual que con los Super Mario RPG, o sea, dos cosas que nadie vio venir. So, GG para Nintendo, yo digo que este Direct estuvo pesado, muchos juegos, buenos bombazos, de verdad que pues siempre está bien conforme. Pero anunciaron esto, anunciaron lo otro. I mean, yo creo que con lo que anunciaron estuvo bastante bien. Y para terminar, ¿verdad? Obviamente, la florecita te dice pof, pof, pasa, con una nota vinca. Es una matita de fuego de campana. Duro. Sí, se veía así toda lo loco. Sí, fuera de juegos, Alex, ellos estuvieron anunciando otras cositas más. Leo yo para que no problem. Descanses un poquito la voz, que no me di cuenta y aquí ya esto queda fuera de lo nada, fuera de lo directamente relacionado a los juegos, ¿verdad? Nintendo anunció que va a estar llevando a cabo lo que denominó como Nintendo Live 2023, en la ciudad de Seattle. Esto va a ser un evento presencial en septiembre 1. Desde septiembre 1 a septiembre 4 va a ser gratuito, pero sí requiere inscripción vía website oficial, ¿ok? Así que si a usted le interesa, ¿verdad? También va a ser el fin de semana y cercano al venue de PAX. Esto va a llevar a cabo, dentro de ese evento, múltiples eventos de competencias y torneos con rondas clasificatorias en eventos previos. Así que ellos como que van a tener un Road to Nintendo Live 2023, y tienen esa vibra de Nintendo Championship. Si no me equivoco, van a estar jugando Super Smash Bros. Ultimate y también vi algo de Mario Kart. Aparentemente tienen un partnership directo con PAX West, porque quienes vayan a PAX van a entrar sin necesidad de inscribirse. Toda vez que es gratuito, usted presenta el badge de PAX y simplemente le dejan pasar, por lo que pues digo que pues, va a ser el venue bastante, bastante cerca. Y en relación a Tears of the Kingdom, Alex, ¿a ti que te gusta esto? No dudo que de momento vayas a ampliar tu colección, porque llegan amigos de Zelda, particularmente de Zelda y de Ganondorf, dentro del estilo de Tears of the Kingdom, y se ve espectacular. Esto llega hostioso en la madre. Llega justo a tiempo para Navidad. Esto se supone que salga en Navidad 2023. Así que, Alex, te pregunto, ¿cuáles de todos estos anuncios te pompearon más? Maybe dos o tres, nada más. No, tranquilo. Me hagas un listado de 10. Los dos bombazos. Super Mario Wonders y Super Mario RPG. Definitivamente es un welcome, ¿verdad? Adquisition a la colección de juegos. Como dije, estos fueron unos anuncios que nadie vio venir. Nos cogió completamente con los pantalones abajo. Son muy bueno que ya tengamos este tipo de juegos. Y esperemos que Nintendo pues siga consistente, ¿verdad? En reviviendo estas franquicias que, ¿verdad? O estos juegos que fueron un palo en un momento dado en consolas pasadas, y que hay mucha gente que está pidiendo, mira, Nintendo tiene ciertas franquicias abandonadas, ya que estás pompeado con pues mira, ¿qué tal si revivimos estas franquicias? Yo estoy todavía esperanzado de que sigan esta tendencia. Yo a mí no me molesta el remaster siempre y cuando el juego, el producto sea muy bueno. A mí para nada me molestan las colecciones. Uh-huh. Yo sé que hay unas cuantas colecciones por ahí que se pudieron haber mejorado, que han salido, pero, again, no me molestan para nada. Pero ya, yo te diría esos dos. Y si puedo añadir un tercer anuncio ahí para la consola, maybe te podría decir, bueno, un montón de contenido ahí para Pokémon. Eso no era nada, ¿verdad? De que no podríamos esperar. Yo creo que está ahí. Yo creo que, por lo menos, esas dos cosas, porque las demás cosas, pues, son contenidos adicionales y unos cuantos títulos que seguro, pues, no son necesariamente exclusivos, pero que van a estar en la consola, van a ser parte del ecosistema. Yeah. Así que, yo diría que esos dos son los anuncios más espectaculares. Yo digo que estos fueron los que salvaron el Direct, pero bien salvado. Yo concuerdo contigo. Para mí, esos dos anuncios, de hecho, por eso los titulamos bombazos en la agenda. Porque definitivamente no esperábamos que fuera, y ni tampoco lo que nos dieron. O sea, eso de todo el reveal de Super Mario RPG, como se ve que están trabajándolo, se ve que le han puesto cariño, tanto visual como en el enhancement a la hora de jugarlo potencialmente. Y de igual manera, esa manera de cerrar con ese reveal de Super Mario Bros. Wonder, es espectacular. A lo último, recordando, ¿verdad?, que estos power-ups son bien distintos también a los que habíamos visto antes. Es Mario más arrebatado que nunca. O sea, antes el power-up era simplemente el mushroom y te ponías más grande o más pequeño, y ahora hasta un elefante te vuelves. Así que bastante, bastante unleash la creatividad de Nintendo con ese nuevo juego. Yo, si pudiera rescatar maybe uno u otro, hay tema adicional, ¿verdad?, que como digo, como que ha hecho, esto me tiene bastante pompeado. Podría hablar tanto de Star Ocean Second Story, ¿verdad? Me gustó bastante lo que vi. Tanto como el jueguito que te dije del Mute. Silent Hope. Silent Hope. Esto, que es un action RPG en estilo isométrico, o sea, pero simplemente la historia como tal me pareció muy, muy original. Entonces sí me tiene bastante, bastante pompeado. Pero definitivamente todo lo que tiene que ver con los planes de Nintendo, First Party, entiéndase, Peach, Mario Wonder, Mario RPG, Luigi Stark, Moon, todo eso ese viene Day One para casa. O sea, es que Day One, no hay break, así que, gente, cuéntenos ustedes también, ahí en el chat, qué fue lo más que les gustó de este Nintendo Direct, y si nos está escuchando en formato audio, también déjenos saber vía nuestras redes sociales o nuestro servidor de Discord. De esta manera, Alex, terminamos el tema de esta semana. Vamos rápidamente a qué es la que hay. Oye, tú tienes un listón más largo que el mío. Muy fuerte, mano. Cuéntame. Pero antes que me cuentes, rapidito, me pongo al día en el chat. Dice el RP, el tigre de Ganondorf, el man que no alza pesas, se las come. Super Mario RPG Day One, así me tenga que vender barato, dice RP. Y él, eso mismo, confirma que ese es el huevo que le pompió de todo lo que anunciaron. Mario RPG. Ahora sí, gracias, cuéntame, ¿qué es la que hay? Mario, gracias a Tears of the Kingdom, yo le tengo una envidia brutal a Ganondorf. Le tengo una envidia por algo que dice la historia del juego. Y es como que, ¿en serio? Yo no sabía eso. No digas mucho porque no sé de lo que estás hablando exactamente. Una memoria, no sé si las has buscado todas. Ok. Sí, hay una memoria en particular que él hace una visita al castillo y le comentan algo. ¿Y qué pasó? De él. Ajá. Que era el único. En ya tú sabes. Entiendo, ¿verdad? Entiendo, creo que sí. Ajá. He was the only one there. Wow. Con todo ese jardín. Sí, ya entiendo, entiendo lo que quieres decir. Sí. Pero eso ya. Yo no sigo el lugar de alguien, no sé la tan profunda para saber eso. Ya se cayó. Tengo un jardín de rosas. Hermosas. En este caso, tengo un jardín de rosas. Tengo un jardín de prietas. Tengo jardines. Tengo claveles. Un jardín de flores en Gerudo, vale. Qué cabrón, Alpino es pendejo, se debe imaginar la que hay. Se pone a pensar. Sí, usted es fanático de Zelda, sí, ¿verdad? O sea, y sigue. El tipo, yo soy fanático de Ganondorf oficialmente. No, que papi, tú eres Dios. Ahora sabemos por qué se come la pesa. Por eso que está rip. Necesita la stamina. Esos abdominales están de show. Bueno, ya. Solo se corre. Bueno, nada, en mi caso, obligado. Que es la que hay, pues papi, nada, no mucho, mucho Tears of the Kingdom, tratando de abrir el Underworld, esquivando batallas que sé que no voy a ganar, y usando muchos light blooms para alumbrar esa condena oscuridad ahí abajo, y buscando las raíces, ¿verdad? Ayer, tratando de llegar a una, no sé, o sea, veo este tronco de un árbol cortado a la mitad. Y yo digo, ¿qué diablo es un tronco de ese tamaño acá abajo? Porque si ya han jugado el juego, saben que en el Underworld la flora es bien weird. La flora. Tiene como hasta una temática tipo como si fuera debajo del agua. Es bien rara, una de estas bien rara. Y yo ese tronco y digo, pero es que esto no es como que de aquí. Cuando me trepo, había adentro un cofre, pero también había los troncos que se mueven y te atacan. Pero yo cogí rapidito el chest lo más rápido que pude, y para mi sorpresa, dentro del chest estaban los pantalones de la túnica del viento. Y yo, ¡oh, brutal! Yo no sabía que eso estaba allá abajo, la túnica del héroe del viento. Y obviamente, saben que esto es referencia a la túnica que usaba Link en Skyward Sword. Y como que, ok, sí, pero... En Wind Waker, el héroe del viento, ¿cuál de los dos? Porque los dos están relacionados a... Porque cuando tú lees, dice, a hero that fell from the skies, that came from the skies, or bore a giant bird, y ok, esto es Skyward Sword. Sí, esto es Skyward Sword. Ok, ya. Hay un set de Skyward Sword en el juego. Y si tú supieras, yo encontré la espada de Skyward Sword. Pero, esa espada se rompe. Durable. Y la puedes encontrar otra vez, pero como que no da muchas ganas de hacer el cuesto. No es un liner, no es un liner, porque no están armaduras que están detrás de los liners, específicamente en el coliseo que está en el Underworld, que tienes que pelear con 5 liners, y el último es un liner que está con armadura. Oye, y GG para PR Guy, que se lo llevó ahí a pulmón. Es verdad que él ya tiene los guerreros con él. El liner de él, los 5 liners de Underworld. Se tuvo que sudar un poquito, pero se lo llevó. Yo sé que yo vi que él subió un video, fue Checo que subió un video de que se llevó el dragón. Checo también estaba en esa. Los Gliox. El Gleek, ¿es que se llaman ellos? Tú sabes que de esos Gliox, en el cielo hay Gliox, ¿verdad? Papi, mira el mapa del cielo. Búscate los 4 puntos del mapa, las esquinas. Es una isla redonda. Esos son Gliox Fights. King Gliox. Chulísimo. Gracias, Alex. Por eso que yo te quiero dar. Y lo lindo de los King Gliox, lo hermoso de los King Gliox, es que las tres cabezas son de los tres elementos: fuego, trueno y nieve en uno. ¿En uno? Yeah. O sea, en uno. Okay, excelente, excelente. Estamos jodidos. Aunque estoy viendo mucha gente que está peleando, que eso fue lo que vi que hizo Checo. Lo del truquito de ponerte un cohete en el escudo, elevarte, atacar con flecha, llegar abajo, atacar, rinse and repeat. Vi que ha sido la forma más efectiva que la gente está peleando con los Gliox. Claro. Así que yo por lo menos no me he enfrentado a ninguno. Yo los veo y yo le huyo como el diablo a la cruz. Yo no me siento preparado hasta que no tenga más corazones, pero si usted vence un Gliox, pues PG por usted, le dan tremendos drops, así que pelotas de oro, le dicen ustedes. Mira, pero ahí está Mr. Surfing Boy, que está, como está la gente fea, porque si tú estás ahí, llegaste tú, papi. Es que ese es inexistente, Surfing, ese es inexistente, algo que no existe no produce miedo. ¿Quién le va a tener miedo a eso? O sea, eso no existe, no puedo tener miedo a eso. Es inexistente. Eso es un mito. Claro, porquería. Se fumó. Pero y seguimos nada, encontrando cosas locas por ahí en Tears of the Kingdom. Yo sigo sin hacer las historias. Solamente tengo más que un templo, gente. Un solo templo. Yo también. Yo también, el de Tulín. Eso, Tulín. Ando con Tulín. A la mierda, Tulín. Así que estoy para hacer el templo del agua. Again. Pero es que me estoy desviando demasiado, mano. Buscando cosas. Entonces tú encuentras algo y dices, ah, pues ya que encontré esa camiseta, ese pantalón, pues vamos a buscar el full set completo. Me pasó el otro día que busqué el set de Link's Awakening. El de Link's Awakening. Nice. Lo logré. Estuve encojonado en la segunda parte de ese quest. Porque no me salía, pero ya, después me salió. Es un puzzle bien zángano. Y la tercera parte es, ¿cómo te digo? La tercera y última parte del set está dentro de un coliseo. Y dentro de ese coliseo hay un amigo de tres cabezas. Hay un amigo de tres cabezas, pero lo puedes esquivar. Lo puedes esquivar. Puedes buscar el armor piece y no tienes que pelear con el Glio. Y es un Glio eléctrico. Pero ya tan pronto coge el pedazo de madura, let's go, vámonos de aquí no se me ha perdido absolutamente nada, pero nada, siguiendo encontrando y contando y disfrutando un montón de juegos, de verdad que el juego está brutal, bien brutal, hecho, y por último pues nada, como siempre, religión con los muchachos, un poquito de Fortnite, verdad, en el season nuevo este de los Wilds, ahorita también estuvimos jugando y ganamos unas cuantas, pues ya, pasándola bien y disfrutando el nuevo season. ¿Y qué te parece? ¿Te gusta? ¿Te pompea? No me gusta es el área nueva. Encuentro el follaje muy, muy, muy incómodo. O sea, las plantas muy altas. Muy eso mismo me estaba diciendo Noé. Que no le gustaba el área de la jungla. Encima de todo, le pusieron como que un haze al área. Cuando tú entras, hay como que humedad perceptible. A mí me gusta, porque si entras con la DMR nueva, que tienes como que visión tipo Predator, papi, eres letal. Yo estaba jugando previo a una tenía que entrar a una reunión, no de trabajo, pero tenía que entrar a una reunión, y me puse a jugar, y estuve como que, pues estoy solo, déjame explorar más o menos el área de la jungla, más efectivamente. Y entre una que otra, y según se fue moviendo la zona, quedé cuarto. Y simplemente porque al momento dado tenía que irme. Si no, cuidado si ganaba la partida. Pero a la mayoría que logré despachar. Esa arma te ayuda mucho. Si usted no tuviera eso, hay un pescadito que te da el Vision, Night Vision. El Vision, sí. No, el Night Vision o el Heat Vision. Pero sí, la DMR y el letal. Pero no me gusta por... Sí. ¿Cómo que la DMR no sirve? Mira, un timeout ahí a Motomoku, por favor. Si la rueda la sacaron en este season, sí. Irrespetuoso. Oye, pero Moto, hay otra que no es Red Eye y no es DMR, pero también usa balas medianas. Ahora no me acuerdo cuál es el nombre. MK Assault Rifle, papi. Está buena, está buena. Esa pistola, si no consigo la otra, está buena. Y la no es por nada, pero la del el cilindro arriba. No, y la escopeta. También pega duro bastante. La escopeta automática de drum, también esa escopeta está... Es un sniper. O sea, pusieron una cuantas armas muy buena. Yes. No, ningún mejor que la DMR. Mira, moto, váyase a bañar. Surfing, sí, ya estamos casi acabando. Empezamos bien temprano hoy. Katiana Linet llega por ahí. La campeona, que es la que hay. Y, mano... Azuquita, gracias por estar por acá. Nada más. Nice, mano. Pues mira, yo en mi caso, pues he estado metiéndole a la Summer Nights 2023. Ustedes saben que ese es el concepto acá en verano. Verano tras verano abrimos lobby, jugamos con todos los que quepan. Y en las pasadas intervenciones hemos jugado Among Us. Particularmente, Alex, descubrí el modo de Hide and Seek. No había jugado Among Us. Tú sabes que yo pues, casi nunca juego Among Us. Pero las veces que lo había jugado, pues era la versión normal. Y esta vez había como que un update nuevo para jugar este modo nuevo de Hide and Seek y estaba bien brutal, de verdad que lo jugamos los últimos 20 minutos yo creo que fue, o media hora, y no es por nada, yo creo que vamos a jugar nuevamente Among Us, toda la hora, todo el bloque con eso de Hide and Seek, porque la pasé brutal, de verdad que sí. Aparte de eso también estuvimos jugando particularmente el jueves pasado a Mario Kart 8. Estuvo bien, bien intensa la noche. No gané ni una carrera, ninguno de los circuitos. En una de las carreras quedé segundo, milagrosamente. Pero tenía como que la consistencia de Adugiti. O sea, quedando en cuarto lugar, tercer lugar, así más o menos, como que sí, como que no. Un saludito ahí a Adugiti de El Buruleo Podcast, el coge galleta oficial de este servidor. Esto. Y pues nada, de verdad que la pasamos muy muy bien abriendo lobby ahí en Mario Kart 8 la semana anterior, ¿verdad? Cuando abrimos las Summer Nights oficialmente, lo hicimos jugando Splatoon 3 y la pasamos brutal también. De paso, estuve jugando Rocket League y de igual manera un poquito de Fortnite. Que a menos dice, yo me llevo el premio del último lugar. Bueno, Ameruk, estábamos ahí más o menos, tú y yo, con el toma y dame, obligado. Muchísimas gracias a Alex ahí por ese tremendo resub. También estuve jugando Fortnite, jugué un ratito el lunes pasado, después tú sabes que la rutina de nosotros de los Dragons, si es que podemos salir los lunes en la noche, jugamos un rato Rocket League y de momento cuando perdemos o estamos cansados decimos, ok, si perdemos dos corridas, pues nos vamos. Y efectivamente, cuando perdimos las dos corridas de rigor, esto en Rocket League, que luego de clasificar seguimos otra vez diamante, estamos entre diamante 2 y diamante 3, división 2 o división 3, estamos como que ahí como que tocando ya para subir a champion, y el juego no nos quiere dar el champion, pero ahí vamos. Estuvimos jugando Fortnite y logramos la primera victoria royal. No caímos para nada ni cerca de la jungla. Sí pasamos por la jungla, pero no caímos ahí inicialmente. En la segunda que jugamos en la noche, y actually la ganamos y nos fuimos. Celebrando, nos fuimos a dormir tempranito. Cargando a Surfing, como siempre, y con esta ganaste, se tragó a Tatín hoy. Mira, canto pendejo, te recuerdo que tienes 2 kills en esa, y ¿quién acabó con 9 kills? ¿8 kills? Este que está aquí. Cuando eso pase, entonces usted habla. Papo sin clutch, definitivamente un fanático de clavo pasado de LeBron James, que hasta sin clutch se queda a mitad de juego. Y obviamente he estado metiéndole a Tears of the Kingdom, he estado abriendo mucho mapa subterráneo. Descubrí también una máscara que tiene luz alrededor, es una máscara de minero. Entonces la luz no es demasiado de muy brillante, pero resuelve a la hora de tú estar en oscuridad total y que carezcas de tener los light blooms, ¿verdad? O que no quieras tirarlo, te defiende, ¿verdad? Pasas por ahí. Básicamente abrí toda la zona del subsuelo, la zona sur-oeste. Prácticamente está toda prendida ya, todo lo que es debajo de Gerudo, toda la zona hacia la derecha de Gerudo, está toda prendidita. Y aproveché, y entonces con los Light Roots confirmé si arriba tenía o no eso es lo que te ayuda abierto, ¿no? El shrine. Si no tenía shrine, estaba marcándolo con estrellita. Y entonces me movía por ahí para abajo a tratar de darle. Alex, yo vi un poquito de tu gameplay de esta semana en Zelda. No me acuerdo qué día fue que tú jugaste múltiples días. Pero me fijé que estabas teniendo mucho problema a la hora de que se te caía un vehículo y no lo encontrabas. Como que, ¿dónde carajo está? No lo veo, no sé dónde cayó. Y estabas alrededor, ¿verdad? Sí. En la periferia. Consejito, cuando te pase eso, activa Ultra Hand. Y el Ultra Hand te va a poner lo que tú puedes mover en amarillo, te lo va a marcar. Entonces puedes ver el vehículo, ¿verdad? Que se te cayó, que a lo mejor no lo ves por luz o porque se confundió con el background. Pues lo ves porque lo puedes agarrar. Son nada, ¿verdad? Un truquito ahí de que no es, ¿verdad? No es mucho pa glitches, pero lo puedes decir, ¿verdad? ¿Okay? 8 asistencias más, cabrón, dice por ahí Surfing. Sí, porque imagínate, por lo menos una bala le diste. Sí, hay una ropa de luz. Bueno, no sé si es ropa. Esta ropa se llama la máscara de minero. No la he visto. Miner's Mask. So, me imagino que habrá un Miner's Vest y Miner's Pants. Yo lo que no tengo sé es si toda la te que da que luz. Venden en Cacarico, que es como que brilla en la oscuridad. Que parece como un skull que tienes por encima. Okay, esa es luminiscente. Se parece mucho al traje de Halloween de Cobra Kai. Yo lo puse así, güey. Este es el traje de Cobra Kai. Ok, pues no es ese, no, la máscara, confirmo que no es esa, porque de hecho la máscara se ve como si fuera una cabra. Él tiene así como que la tiene un hocico elongated y tiene unos cuernos, y de los cuernos le guindan luces, y las luces actually son funcionales, pero no es tipo linterna. Tú sabes que él tiene un sonar device, que es una linterna, y cuando tú te mueves, prácticamente si la pones a tu cámara, es un destello tipo el pececito de Donkey Kong. pues no es así, no es así de brillante. O sea, es una luz tenue, es una lucecita que pues okay, te ayuda a resolver en la oscuridad. So, GG. Esto, y aparte de eso, pues que no había comentado acá en el podcast, estuve disfrutando del demo de Lies of P. Brother, el juego pinta a que va a estar espectacular. Voy Day One para allá. Tengo bastante hype por él. Logré dominar el demo. El boss está interesante, definitivamente. El truco para mí fue aplicar un poquito del timing que te enseña Sekiro. El juego estéticamente es Bloodborne, mecánicamente es una mezcla entre Elden Ring y Sekiro, diría yo, y visualmente es espectacular. En un segue semi-noticioso, estuvieron anunciando que la gente detrás de Wulong están pendientes de hacer algún tipo de colaboración con ellos. Yo no sé qué pensar sobre esto porque la gente de Koei Tecmo y Team Ninja, ese no ha sido su mejor trabajo en los últimos años. Entonces estoy asustado en cuanto a qué realmente ellos puedan hacer para enhance el juego. Yo espero que se limiten solamente a tener skins de uno o del otro, ¿verdad? Viceversa, en ambos juegos. Y ya. Esto, pero Lies of P, Dios mío. Juegazo, por ahí RP confirma Lies of P, otro Day One. De verdad que esta temporada que falta del año, vamos a tener que esforzarnos trabajando porque los juegos no se compran solos. Y fuera de eso, entonces, sí que nada más. De esta manera ya vamos llegando al cierre para nuestro programa. Agradeciéndoles a ustedes, ¿verdad? Su apoyo esta semana en este tremendo live podcast. El chat ha estado encendido. Gracias a todos por estar por ahí y siempre ser parte de los embelecos de Nivel Escondido. ¡Woo! Ya tengo el OnlyFans ready. ¿Se van a pagar solo? Sí. GG. Les recordamos que una vez publicado nuestro podcast, está disponible en Apple Podcasts, Pocket Casts, Archive.org, Podomatic, Evox, Spotify y NivelEscondido.com. Nos encuentras en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube. Aquí en Twitch, nuestro itinerario marca los 7 días de la semana. Domingos, lunes y miércoles desde las 8 de la noche, ya sea con Alex Nation o Mash 188. Martes, jueves, viernes y sábados, 10 de la noche con Gatonejo o con este servidor, todo en horario de Puerto Rico. Les recordamos que encuentras mercancía bien bacalá y mira, bien chévere como estas gorras que tenemos aquí. Mira. ¡Uipiti! Entrando a nivelescondido.com, /mercancía. nivelescondido.com/mercancía y tal como sus suscripciones, sus beats, ¿verdad? Todo lo que entra acá al canal cuando Twitch nos paga, le aplicamos también a la mercancía. El 75% de todas esas ganancias, air quotes, ganancias de Nivel Escondido, no van para nosotros. El 75% va para la Fundación de Niños de Puerto Rico a través de nuestros esfuerzos siendo parte de Extra Lifers 24/7 y el otro 25% va de vuelta a ustedes, nuestra comunidad. Nosotros no nos quedamos con absolutamente nada, nana nina, ¿ok? Así que muy agradecidos por su apoyo. Esta semana vamos a recordarles por aquí, aprovechando que esto es un podcast en vivo, que hay varios eventos especiales corriendo por ahí. Entre ellos, el PR Guy va a estar llevando a cabo su sorteo de una copia física de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom este próximo lunes. Estamos grabando sábado, así que vaya, asegúrese de pasar por el canal de PR Guy el lunes. Y si es martes, pues pase por allí y pregunte quién ganó, ¿verdad? Si está escuchándonos en formato audio el martes, día de publicación del podcast, pregúntele por ahí a ver quién ganó. También están todos cordialmente invitados a la tercera entrega del MMBFC. Esto trabajado por nuestros panitas del Buruleo Podcast el día 30 de junio, 8 de la noche, hora de Puerto Rico, cuando se enfrenten nada más y nada menos que GPB y el DC Diabetic. Tengo entendido que lo que van a estar jugando, Alex, es Street Fighter 6. Me encanta cuando estas riñas de vivo siguen todo el año y cada vez que se ven, se quieren sacar los cantos, se encuentran acá, ¿verdad? En las sesiones de Street Fighter 6 de Gatonejo y ahora entonces van a estar llevando la pelea allá, galardonando con su presencia el MMBFC. Mira, y hablando de él y el que se asoma por ahí, mi campeón, ya sabía yo. Olía. Me olía a Pound Cake de Sara Lee. Sí, señor. Y también estamos invitándolos también, ¿verdad? Haciendo extensiva esta invitación de nuestra amiga Eka Tecra Thais. No sé si lo pronuncié bien. Yo le digo Eka. Mira, su nombre es un poquito difícil de pronunciar. Pero es un evento especial que va a estar llevando a cabo el día 8 de julio. desde las 3:30 de la tarde y se llama Adopt a Teacher Stream. Ella es maestra. Entonces es un concepto bien interesante porque usted sabe que los maestros estamos bastante jodidos en el salón de clase en términos de budget. Así que ella va a estar compartiendo su Amazon Wishlist para el año escolar. Y ustedes, ¿verdad?, como viewers, quedan cordialmente invitados a apoyar a la amiga a que consiga, ¿verdad?, esas tremendas hot logs, ¿verdad?, ese listado para ayudar a sus estudiantes a tener un año espectacular. Así que, bien, esto es en el canal de twitch.tv/ecatecrataeis, ¿ok? Voy a ponerlo por aquí en el chat, a ver si lo puedo escribir bien. Y esto es el 8 de julio. 3:30 de la tarde, ¿ok? Simplemente lo unen, ¿ok? Dame un segundo. Yo lo separé para poderlo pronunciar. Sí, porque es corridito. Eka Tecratais. Ahí está. Que eso es un término griego, si no me equivoco. Probablemente atado a la educación o algo de sabiduría. Hay que preguntarle. Sería bien interesante saber de dónde sacó su user, ¿ok? Y nada, gente, de esta manera vamos terminando, pero los invitamos para que disfruten el contenido de nuestros colegas Bedouin Creative, Cultura Secuencial, La Guiando Podcast, Tu Show Puerto Rico y Eru Sirei. También le enviamos un saludo a Mr. Sazón PR, que típicamente lo mencionamos acá, pero el Sazón está en un hiatus, ¿verdad? Estuvo siendo intervenido quirúrgicamente hasta donde se está bien, ¿verdad? Está en plena recuperación. Le deseamos lo mejor, pero por eso es que no lo mencioné directamente, porque realmente su canal ha estado, ¿verdad?, en una pausa por el momento. Le agradecemos a todos por estar por ahí. Ecate, sé de dónde sale. Amo la mitología griega. Ahí está. Gracias, RP. Sin más, pues vamos entonces cerrando lo que ha sido esta tremenda, tremenda edición de Nivel Escondido Live Podcast. No se vaya nadie, porque vamos a estar dando un raid. Les agradecemos por haber estado por acá en Nivel Escondido 526. Entonces, de esta manera, Alex, nos fuimos. Alex Nation is signing out. ¡Umba! ¡Azúcar!